Son las 7 de la mañana de este martes 24 de enero. Las temperaturas siguen bajando. Volveremos a tener un día invernal con una máxima de 11 grados. Ahora el termómetro de Teleelche indica 4,2, pero la sensación térmica es de 0 grados. El paso de la nubosidad durante esta madrugada ha evitado las heladas y en pedanías cercanas al Parque Natural de Londo es donde se han registrado temperaturas negativas, unas décimas bajo cero. Hoy es el día en el que sabremos si el gobierno de Sánchez seguirá adelante con los recortes del trasvase Tajo Segura. Nuestros regantes vuelven a tomar las calles, están viajando en estos momentos hacia Madrid para protestar ante Moncloa y reclamar al Consejo de Ministros que frene el plan impuesto por la ministra Teresa Rivera para acabar en 2026 con el trasvase, incrementando sus caudales ecológicos. Veremos cómo termina otro capítulo de la guerra del agua abierta por los socialistas para sustituir el agua del Tajo por la desalada. Mientras tanto, estamos asistiendo por parte del presidente de la Diputación Provincial y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, a una serie de compromisos para invertir en Elche. El domingo anunció que pagará la restauración de la imagen de San Antón y ayer lunes aseguró que invertirán en la rehabilitación del sistema de riego de la acequia mayor del pantano, patrimonio de la humanidad. Y hoy tenemos que saber que empieza la huelga indefinida de letrados de la Administración de la Justicia, los secretarios judiciales que podrían paralizar importantes trámites de la ciudadanía. La huelga es indefinida. Reclaman al Ministerio mejoras salariales y se ha convocado en toda España, por lo que estaremos pendientes de qué seguimiento pueda tener este paro en el Partido Judicial de Elche. Y más críticas. Los vecinos afectados por los proyectos de macroplantas solares en el Camp de Elche han comenzado una campaña de recogida de firmas en apoyo de ADR y también de colectivos ecologistas para frenar la avalancha de peticiones y reclamar al equipo de gobierno la suspensión cautelar de las licencias. Y hoy les contaremos además que el Ayuntamiento ha habilitado en el barrio de Los Palmerales un refugio para las personas sin hogar con el fin de mantenerlas a salvo durante las noches de las frías temperaturas que estamos alcanzando. El presidente de la Diputación, tras reunirse ayer con el presidente de la acequia mayor del Pantano, se comprometió a invertir este año en la rehabilitación del patrimonio hidráulico. Se ha acordado una primera partida presupuestaria de 120.000 euros para los partidores de riego y una segunda para recuperar el canal del desvío. Estudiarán los plazos y el coste de esta actuación, que podría superar el 1,5 millones de euros. La campaña de hortalizas de este invierno en el Camp de Elche se presentó ayer y los responsables de las asociaciones agrarias de Elche han asegurado que se ha visto mermada por la subida de los precios y de las temperaturas y también por la incertidumbre del futuro del trasvase Tajo Segura. Y el cantautor estadounidense Rufus Wainwright actuará en el Gran Teatro en el mes de abril. También se esperan los conciertos de Revolver o Los Secretos y las actuaciones de artistas tan consagrados como Juan Echanove o El Brujo. Estos son algunos de los platos fuertes de la programación cultural del Gran Teatro para este primer semestre del año. Y en la crónica deportiva, mañana la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos para preparar el último partido de la primera vuelta en Sevilla. Los jugadores están animados a pesar de no haber ganado ni un solo partido. Para el joven Carmona, el fichaje estrella del mercado invernal, el equipo está con ganas y está convencido de que los buenos resultados van a llegar. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I Pues cuando pasan 5 minutos de las 7 de la mañana, comenzamos el relato informativo. El frío invernal abre en la ciudad esa necesidad de proteger a las personas sin techo. Por ello, el Ayuntamiento ha habilitado en la entrada del Centro Social del Palmeral un dispositivo para dar respuesta de emergencia a la población más vulnerable de sufrir los efectos nocivos en su salud ante la bajada brusca de las temperaturas. Cruz Roja ha habilitado 30 camas de albergue provisional y entregará kits de higiene, manta y vestuarios. Además, en la entrada del centro, Cruz Roja ha instalado un centro de día móvil provisto de 4 duchas, 2 vestuarios y un servicio para facilitar este servicio a las personas que lo requieran. El dispositivo cuenta también con la colaboración de Día y Conciencia. Y la batalla por el agua emprendida por los regantes del Segura para salvar el trasvase ha llegado a su día más crítico. Hoy sabremos si finalmente el Gobierno rectifica las pretensiones de la ministra Teresa Rivera y la rebaja del por tanto, el caudal ecológico y evita así los recortes que supondrán la muerte del trasvase para riego. A las 10 de esta mañana nuestros regantes vuelven a tomar las calles de Madrid, pero esta vez protestan ante Moncloa como medida de presión para que el Gobierno de Pedro Sánchez no lleve a cabo lo que está reflejado en el plan del Tajo, subir de 6 metros cúbicos a 8,6 en 2026, ese caudal ecológico del Tajo, lo que conlleva un recorte anual de algo más de 100 hectómetros cúbicos de agua para el Segura, para riego. Los gobiernos de Murcia, Andalucía y Valencia presentaron alegaciones a este plan hidrológico por considerar que estos recortes se han impuesto sin tener en cuenta el impacto socioeconómico que tendrá en la agricultura del Levante español. Las pérdidas serán millonarias por la destrucción de empleos y de superficies de cultivos. De ahí que si hoy el Consejo de Ministros desoye las reivindicaciones de los regantes del Segura, solo les quedará pedir al Supremo amparo la paralización cautelar del plan hidrológico del Tajo. Y ayer se presentó la campaña de hortalizas de invierno, una campaña que se ha visto afectada precisamente por la incertidumbre del futuro del trasvase Tajo Segura, pero sobre todo por la subida de los precios y de las temperaturas. Nos cuenta esta noticia Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este lunes se ha presentado la campaña de hortalizas de invierno en el restaurante Nugolat. Se alcanzarán los 19,5 millones de kilos de hortalizas, un 10% menos de cosecha que el año pasado cuando se superaron los 21 millones de kilos, tal y como ha comentado Pedro Valero, el presidente de Asaja. La merma se produce sobre todo en la alcachofa y los motivos de esta merma son los recortes e incertidumbre en el trasvase Tajo Segura por el encarecimiento de los precios en los inputs y también las temperaturas tan elevadas. Se han presentado todo tipo de variedades de alcachofa, brócoli, coliflor, apio, romanesco o coles. Los agricultores han hecho esta presentación de hortalizas del Camp d'Elx en la víspera de una cita importante, la más importante para los regantes y para los agricultores, y por eso no ha faltado la reivindicación, y es que hoy martes el Consejo de Ministros deberá decidir la aprobación del plan hidrológico del Tajo Segura que contempla el aumento de los caudales hidrológicos. Pues escuchamos al presidente de Asaja, Pedro Valero. Que hemos tenido unas temperaturas inusualmente altas para la época y eso ha afectado a algunos cultivos, sobre todo a la alcachofa, que ha bajado la producción, pero vamos, esperamos el aumento de costes también, digamos. Ya los inputs han subido mucho, todos sabemos el tema de combustibles, pero los específicos nuestros, por ejemplo, abonos, hay clases de abonos que han subido un 70%, y eso es inasumible, y todo esto lo vamos viendo. En todo esto, pues, la producción este año estará ahí alrededor de 1.300 hectáreas, no llegaremos a 1.500, sobre todo la bajada ha estado en alcachofas, que han bajado unas 200 hectáreas, que prevemos, y la producción ahí en 19 millones y medio de kilos o por ahí. Pues seguimos hablando de agua porque con el objetivo de modernizar y rehabilitar las infraestructuras hídricas de la acequia mayor del pantano, la Diputación va a destinar una primera partida de 120.000 euros para la reparación de los partidores. Así lo anunció ayer el presidente de la institución tras la reunión mantenida con el nuevo presidente de la acequia mayor, Francisco Picó. Según Carlos Mazón, la idea es aumentar las partidas para recuperar el patrimonio hidráulico del Palmeral e ir actuando de forma progresiva, porque aún queda recuperar el canal del desvío del pantano, que podría costar 1,5 millones de euros. De ahí que se haya comprometido Carlos Mazón a realizar un estudio para fijar los plazos y la inversión de este segundo proyecto. Pido iniciar un camino, iniciar todos los trámites para, en primer lugar, ampliar la participación de la Diputación por encima de los 120.000 euros para que la Acequia Mayor pueda realizar los trabajos y los estudios para esa nueva inversión, y en función de los tiempos de ejecución y en función de los costes, poder sufragar íntegramente desde la Diputación Provincial las necesidades de las reformas de esta incunable pero efectiva y viva infraestructura hídrica para Elche. El nuevo presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, ha tildado de grito de auxilio la necesidad de recuperar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y así conservar esta seña cultural e identitaria para Elche, como es la Acequia Mayor, patrimonio de la humanidad. Porque es un patrimonio cultural histórico que hay que de alguna manera ponerlo en valor, recuperarlo, sobre todo porque si hay alternativas hídricas a lo mejor para hacerlas, se perdería lo que es una realidad, que esto son obras que vienen de distribución ya desde el siglo XIII, y lo que hay que hacer es recuperarlo, mantenerlo, que es lo que estamos haciendo, y lo único que es eso, mostrarle el agradecimiento. Era un grito de auxilio porque había que recuperar, y hay que, la Acequia Mayor está íntimamente relacionada con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral. Mazón también ayer habló de las inversiones previstas en Elche, como la del Palacio de Congresos en Alta Vix. Asegura que cederá los más de 4,5 millones de euros al ayuntamiento cuando el equipo de gobierno le justifique la compra de los terrenos. Sobre la sede de la Diputación en Elche, esos edificios emblemáticos que quiere comprar, Mazón asegura que en los próximos días se dará a conocer su ubicación. Y sobre el proyecto del tranvía, ha insistido en que elevarán a la Generalitat el estudio para su implantación en Elche. Y seguimos con más asuntos. Paremos el boom de placas solares en el Camp de Elche. Con ese lema, los afectados han comenzado una campaña de recogida de firmas para frenar la avalancha y reclamar a las administraciones públicas una regulación que no permita que se instalen en campos de cultivo. ADR y otros colectivos agrarios, vecinales y ecologistas aseguran que esto, en estos momentos se tiene constancia de que hay cerca de una treintena de proyectos presentados para implantar campos de placas fotovoltaicas en zonas que la propia ley no permite por su alto valor agrológico, por ser inundables, forestales, protegidas o con flora y fauna protegida. Advierten que son megaproyectos colindantes que se presentan de forma independiente con la intención de evadir el impacto real que causaría en su entorno. Además, están presentando algunos de ellos con una petición de declaración de interés público para así poder expropiar la totalidad del suelo. Denuncian que las plantas solares traen gran cantidad de tendidos eléctricos de alta tensión, en su mayoría centros de transformación y subestaciones eléctricas. Por ello han pedido el apoyo de la ciudadanía para que el Ayuntamiento de Elche suspenda cautelarmente las licencias para este tipo de instalaciones. Nosotros la pasada semana le preguntamos al alcalde en este programa La Glorieta si van a suspender de forma cautelar las licencias para frenar esta avalancha de plantas solares en el Camp de Elche, y esta fue su respuesta. Efectivamente, se han producido una treintena aproximadamente de solicitudes de implantación de actividades de esta naturaleza, plantas fotovoltaicas, para generar energía verde en nuestra ciudad, pero que no todas ellas van a prosperar. El día 25 de enero tendremos una noción más precisa de cuáles han pasado el primer filtro, y a partir de ahí ya tendremos más elementos de juicio. Yo creo que tomar la decisión de una suspensión cautelar es una decisión muy importante, que hay que tomarla de una forma fundamentada, de una forma razonada y cuando se tengan los suficientes elementos de juicio. y la nueva línea M de autobuses urbanos espera que esté operativa antes del verano para conectar desde Altavix Nuevo hasta el centro comercial del Aljub. Según la concejal de movilidad, esta nueva línea podría entrar en funcionamiento en verano y contará con más de 40 paradas y una frecuencia de unos 11 minutos. Ayer se presentó y Marga García nos da más detalles de esta nueva línea. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Ros. La nueva línea M de autobuses urbanos prevé aumentar 1 millón los usuarios. Recorrerá cerca de 14.000 metros de este a oeste de la ciudad, pasando por el centro histórico. Previsiblemente estará operativa antes del verano. Su funcionamiento depende de la llegada de 6 autobuses 100% eléctricos a la ciudad, subvencionados a través de los fondos Next Generation. Se crearán 11 paradas nuevas de autobuses en la ciudad para esta línea, una de ellas al final de la avenida Reina Victoria y al principio del puente de Canalejas. Partirá de Altavix Nuevo, próxima a la jefatura de la policía local, pasará por la avenida de Alicante, el MAE, los pisos azules, Doctor Sapena y el cementerio viejo hasta llegar al centro comercial. La Aljub tendrá 43 paradas y una frecuencia próxima a los 11 minutos. El coste de su implementación es de 800.000 euros y se espera que gran parte se subvencione con fondos europeos que en estos momentos se están tramitando. Pues escuchamos al gerente de autobuses urbanos, Ángel Andreu. Con ello intentamos también cubrir una parte de la ciudad que se está con los nuevos desarrollos, ¿vale? Y también nos permite otras modificaciones de otras líneas, como la H, que se va a modificar también, se va a simplificar y optimizar líneas como la E, la F, etc. De hecho, la línea M genera 11 nuevas paradas dentro de la ciudad y reutilizamos el resto de las 32 paradas que ya tenemos puestas en la ciudad. Y hablamos de más actuaciones, pero esta vez de educación. En los meses de verano se va a retirar el fibrocemento de los colegios de la Alcudia, Sánchez Guarner y Miguel de Cervantes. Además, van a pedir a la Consellería la delegación de competencias para llevar a cabo las obras de reparación de la cubierta de la Escuela Oficial de Idiomas. Es lo que avanzó ayer la concejal de Educación, María José Martínez, en rueda de prensa. Una vez pasado el pleno y comunicado a Consellería, podamos empezar a licitar las tres actuaciones de retirada de fibrocemento. Como digo, ya está todo sobre la mesa para que desde contratación se haga de la forma más rápida posible, de manera que estén adjudicadas y que se puedan desarrollar. Como sabéis, son actuaciones que no son compatibles con la asistencia a clase del alumnado y se desarrollan durante los meses de julio y agosto. Con el inicio del año, el calendario ferial vuelve a retomarse en IFA. El 8 y 9 de marzo acogerá una nueva edición de Futur Moda, la feria de los componentes para el calzado, con un mayor número de expositores, metros cuadrados y presencia internacional. Hasta la fecha está confirmada la participación de 280 firmas expositoras, que en esta edición superan los 11.000 metros cuadrados. El 68% son españoles, el resto proceden de Italia, Portugal, Francia, Alemania y Bangladesh. En esta ocasión se van a presentar las tendencias de moda para la primavera-verano 2024-2025. Las exportaciones del calzado español han superado los 3.000 millones de euros, lo que podría reactivar la fabricación del calzado en España y la venta de componentes para el calzado. Eso será en marzo, pero las empresas de componentes se arrancan este año con la participación en la feria de Lineapel de Londres, que vuelve tras el parón de la pandemia. El evento se celebra hoy y debido a su espacio reducido tan solo participan los fabricantes europeos más exclusivos de cueros, sintéticos, accesorios y componentes para la industria zapatera. En total exponen 43 empresas, 6 de ellas españolas, que presentarán esas colecciones de primavera-verano del próximo año. Y ayer se presentó la programación del Gran Teatro para este primer semestre del año, en la que vendrán artistas de primer nivel. Los Secretos, Revolver, Juan Echanove, Gabino Diego o la actriz Tonia Costa. El Centro Dramático Nacional pondrá en escena la obra de Cristina Morales, Lectura Fácil. El Tricicle volverá con Por Fin Solo. y el último trabajo de Rafael Álvarez, El Brujo. Se escenificará Ser o no ser, de Juan Echanove. Habrá 5 musicales, de Camilo VI, Queen o el dedicado a Rocío Jurado. El ballet de Aída Gómez, Premio Nacional, vendrá para representar Carmen en el 103 aniversario del Gran Teatro, según la concejal de Cultura, Marga Antón. Con el ballet español dirigido por Aída Gómez. Aída es una de las grandes de la danza, que ingresó en el Ballet Nacional con tan solo 14 años, del que fue la directora más joven de su historia. Trabajó con Antonio Gades, Antonio el Bailarín, o los directores de cine Carlos Saura y Vigas Luna. Es Premio Nacional de Danza y Premio Max como Mejor Bailarina en 1997. Y el gran cantante, poeta y músico total, Rufus Wainwright, actuará el 15 de abril en Elche y también en Valencia. Son las 2 únicas ciudades escogidas por este cantautor internacional en su gira mundial, las 2 únicas ciudades valencianas. Otros conciertos serán el de Los Secretos, Revolver o Elefantes. Escuchamos al programador Julián Sae. Bueno, como ha destacado muy bien, creo que tenemos la fortuna de tener en nuestra ciudad un artista de primera magnitud internacional como es Rufus Wainwright, un artista que bueno, va a hacer solo 6 ciudades en su gira mundial en España, y la segunda ciudad elegida es Elche, además es una fecha muy buena porque es un sábado. Luego irá a Valencia, al Palau de les Arts, y va a ser las únicas actuaciones que habrá en la Comunidad Valenciana, y ya será un martes. Y que bueno, y por otro lado, creo que bueno, Rufus es un artista, como decía, es un artista que es habitual en el Teatro Real de Madrid, en el Liceu de Barcelona y en sitios como el Metropolitan de Nueva York. Y ya conocemos los platos finalistas del concurso de cocina creativa con Granadas de Elche. Chef de Bilbao, Burgos, Elche y Logroño van a competir por el premio en una final que se va a celebrar este jueves en el restaurante La Finca. Los participantes tendrán 45 minutos para elaborar su receta y el jurado va a valorar la técnica, la presentación del plato, sabor y la importancia de la granada mollar. El ganador se llevará un premio de 1.500 euros. Pues precisamente la denominación de origen de la granada mollar estará presente a partir de hoy en una nueva edición de Madrid Fusión. Allí se mostrará la versatilidad de esta fruta en la cocina con la elaboración de platos dulces y salados. Esta feria llega al recinto de IFEMA después del adiós de Fitur. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche va a investir el próximo jueves como doctor honoris causa al químico americano Fred Gould durante el acto de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Gould es profesor emérito en la Universidad de California, Santa Bárbara, en Estados Unidos. Ha trabajado con varios premios Nobel de Química y además es doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad de Trieste, en Italia. La directora del Instituto de Bioingeniería de la Universidad de Elche, Ángela Sastre, será la madrina del nuevo doctor honoris causa. Y mientras Compromís prepara las primarias para elegir entre 2 candidaturas, la de Esther y Marian Campello, Podemos, Izquierda Unida y Alternativa Republicana se han unido para concurrir a las elecciones locales en caso de que no puedan entrar en la candidatura de Compromís, en la candidatura ganadora. Las 3 formaciones han terminado de cerrar ese principio de acuerdo que recoge muchas medidas que van a desarrollar si llegan al gobierno municipal, como la implantación de un servicio de salud bucodental municipal, invertir 1.000.000 de euros en la creación de un parque municipal de vivienda, el cumplimiento estricto de la ley de protección del palmeral o la creación de una unidad especial de la policía local para reducir la economía sumergida. Además, advierten que dicho acuerdo es independiente de lo que ocurra con las primarias de Compromís que se celebrarán en febrero, aunque aclaran que dependiendo de quién surja como ganadora se facilitaría o no un acuerdo con la formación valencianista para sumarse y concurrir todos en un solo bloque de izquierdas a las elecciones. Marian Campello apuesta por la unidad, mientras que Esther Díez no, porque quiere que su compañero Felipe Sánchez vaya de número 3 en la lista. Y la LJUP ha acogido la exposición Bar Casa Villalobos, L'Esmorzar d'un Poble, organizada por el Museo Escolar de Puçol en colaboración con la Concejalía de Cultura. El Museo de Pusol es el lugar donde los propietarios del emblemático Bar Villalobos llevaron todo el mobiliario original tras su cierre en 2020, después de más de un siglo de actividad, convirtiéndose en un punto de encuentro de diversas generaciones de ilicitanos. Esta exposición recrea el bar que hemos conocido por sus bocadillos de atún con tomate en sus últimas décadas. Esta original muestra etnográfica estará instalada en el centro comercial hasta el 16 de abril. Ayer se inauguró y el propietario Vicente Villalobos mostró su alegría porque dice que este tipo de exposiciones lo que pone de manifiesto es que todavía está viva la memoria de su bar. Porque es una forma más de que esto se cumple en el tiempo. Que la gente de Elche lo siga recordando con tanto cariño como está. Sí, y eso, que os quiero mucho. Siempre os lo he dicho, os quiero mucho a todos, porque sin la gente de Elche el bar no hubiera podido estar abierto todos los años que estuvo. 31 años en la familia Barceló y 88 en la familia Villalobos. Que se dice pronto, 119 años de historia. Nada más, ¿eh? Y terminamos con un último apunte. La Asociación de Belenistas de Elche y la Concejalía de Fiestas han entregado un donativo de 1.250 euros a la Asociación Aspanion para atender a los niños con cáncer. La recaudación se consiguió por los donativos realizados en las visitas al Belén tradicional ilicitano, donde se instaló una hucha con la finalidad de ayudar a los menores y a sus familias a paliar los efectos de esta enfermedad. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Cuando faltan 3 minutos para llegar a las 7:30, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos cuenta cómo el equipo pues está mentalizado para conseguir los buenos resultados. Vuelven mañana a los entrenamientos. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos cómo se prepara el próximo encuentro frente al Sevilla. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol tiene hoy jornada de descanso. Será mañana miércoles cuando los futbolistas de Pablo Machín vuelvan a los entrenamientos para preparar el último partido de la primera vuelta, el que cierra la primera parte del campeonato, que será en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Y como ocurriera la semana pasada, el Elche va a tener la ventaja física, ya que el Sevilla juega mañana contra Osasuna, partido de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los de Sampaoli necesitan una victoria para meterse a semifinales, ya que es el camino más corto para triunfar esta temporada, porque en Liga lo están haciendo rematadamente mal. Vamos a ver si el Elche es capaz de aprovechar esa oportunidad. Mientras, en el seno del vestuario, a pesar de no conseguir la victoria frente a Osasuna, la buena segunda parte y el estar cada vez más cerca de ganar hace que los futbolistas todavía se vean capaces de conseguir la machada de la permanencia, como reconocía el sevillista Carmona. Pues la verdad que el equipo está en una buena dinámica, llevamos 2 partidos seguidos puntuando, en el que el equipo pienso que ha merecido más, que salimos en la segunda parte y creamos bastantes ocasiones, pero bueno, es eso, no estamos teniendo quizás un poco la suerte y mira que la estamos buscando, pero estoy seguro de que va a llegar porque, como dije, estamos trabajando bien, el equipo está con ganas y los resultados van a llegar, no tengo duda. Por cierto que el Elche dispone de 600 entradas en el sector de afición visitante para el estadio Sánchez Pizjuán para el partido del próximo sábado. Ambos clubes han acordado un precio de 30 euros. Además habrá viaje organizado en autobús en colaboración con la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923. El precio de 40 euros el billete por persona con salida el mismo sábado, día del partido a las 6 de la mañana desde el solar situado frente al Martínez Valero y regreso a la conclusión del encuentro. Pues bien, el club ha decidido financiar parte tanto del precio de las entradas como del billete de autobús, exclusivamente, eso sí, para abonados de esta temporada 22-23. La entidad sufragará 10 euros del coste de la entrada y 20 del coste del billete de autobús. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, la masa de aire polar continental sigue garantizando el frío. Durante esta madrugada, el paso de nubosidad ha evitado las heladas en el Camp de Elche. En el extremo sur se han alcanzado temperaturas mínimas que han rondado los 0 grados, mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima en torno a 4 grados. Incluso se han llegado a registrar algunas precipitaciones débiles, pero en la comarca del Bajo Segura. Hoy tendremos una jornada con ambiente relativamente soleado, paso de intervalos de nubosidad, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este y alcanzaremos temperaturas algo más bajas que las de ayer, máximas en torno a los 11 grados. Mañana miércoles, un mayor aporte de nubosidad nos dejará cielos nubosos, viento flojo de noroeste por la mañana, de nordeste por la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 30 km por hora y las temperaturas prácticamente en la misma tónica, máximas que van a rondar los 12 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad de nuevo hasta los 4 grados. Con el efecto de la nubosidad, un día más nos libraremos de las heladas. Jueves, viernes, sábado, ambiente relativamente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Durante estos días se podría registrar alguna helada de carácter débil y las temperaturas continuarán con valores similares, máximas en torno a los 12-13 grados. Y es que en lo que queda de mes nos seguirá acompañando la masa de aire frío. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti. pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. ¡Qué sencillo! Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cáritas Interparroquial de Elche ha cambiado de dirección. Tras 6 años de trabajo de Mari Carmen Martínez, el obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, ha nombrado este mes como nuevo director a Alejandro Ruiz, quien sigue la estela de su antecesora en el trabajo con las parroquias y el voluntariado joven de Cáritas. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a ti y a todos tus oyentes. Vamos a conocer quién es el nuevo director de Cáritas Interparroquial. Eres de Elche y ¿qué vinculación es la que tienes con Cáritas, con esta institución? Pues mira, como tú dices, soy de Elche, nací aquí hace ya 48 años. Y yo entré en Cáritas a través de la parroquia de El Salvador hará unos 15 años. Y los últimos 10 o 12 años he sido el director de esa Cáritas parroquial. ¿Y por qué? ¿Por qué quisiste entrar en Cáritas Interparroquial? Vamos a ver, yo creo, y al menos es mi opinión y mi opción, yo creo que si eres un cristiano, como yo me considero, y además comprometido con los problemas de la sociedad, no hay mejor sitio que ejercer la caridad y tu compromiso que dentro de Cáritas. La propia Iglesia te ofrece el espacio. Yo creo que es bastante razonable recalar en Cáritas. ¿Y cómo compaginas o cómo vas a compaginar ahora la dirección con tu profesión? ¿A qué te dedicas, Alejandro? Yo soy ingeniero y tengo despacho profesional y ejerzo aquí en Elche. El tema de cómo voy a compaginar, pues esto es como todo. Al final tienes que poner mucho ingenio, mucho corazón y muchas ganas. Yo soy consciente, tanto yo como mi familia, porque estoy felizmente casado y con una hija de 5 años, que esto un poco de tiempo me va a quitar al trabajo y me va a quitar a la familia, pero habrá que hacer milagros, habrá que también ponerse en manos de Dios y ver de dónde sacamos tiempo. Pero yo creo que con ganas y con interés y con sobre todo con voluntad de que cambien las cosas y de tener una sociedad un poco más justa, pues yo creo que si ponemos todos en una balanza, al final los tiempos se sacan. Tus creencias como cristiano te han llevado a comprometerte en esta tarea de ayudar a los demás y ahora estás al frente de Cáritas Interparroquial. Pues, ¿cuál es el trabajo que vas a seguir de tu antecesora? Pues mira, aprovecho la oportunidad que me das para, en primer lugar, dar las gracias a toda la sociedad civil y religiosa de Elche, que la semana pasada me acompañó en el acto de bienvenida. Y como ya dije en ese día, en un principio continuar con el trabajo también hecho por mi predecesora, por Mari Carmen, y después tengo ciertos objetivos que, si quieres, te los paso a enumerar, ¿vale? En un principio me gustaría seguir con el acompañamiento que estamos haciendo a las caritas parroquiales. En Elche hay unas 25 caritas parroquiales entre el casco urbano y las pedanías, con más de 150 voluntarios, que son la cara visible de Cáritas y de la Iglesia. Están ahí a pie del cañón y son los que acogen a las familias que se acercan a nosotros. Pues en un principio, en los 30 Cáritas parroquiales, seguir con el trabajo de formación de estos voluntarios para que al final den un servicio de calidad a las familias que se nos acercan. Por otro lado, referente al a lo que es la Cáritas Interparroquial, que es el centro que tenemos aquí en Elche, me gustaría apostar firmemente por dar el paso y que ya dejemos de hablar del centro de acogida de Interparroquial y pasemos a llamarlo como un hogar de acogida. Eso sí que es uno de los objetivos principales de estos 4 años. Es trabajar como un auténtico hogar, mejorar espacios, mejorar la coordinación, mejorar el trato con las personas, ser más cercano a las personas. Que al final, la gente que está en nuestro recurso asistencial, que se sienta como un hogar. Eso lo tengo como uno de los objetivos principales. Pero no quiero aprovechar, o sea, quiero aprovechar la oportunidad que me das para también destacar que hay gente en situación de calle que no accede a nuestro recurso asistencial por muchos motivos, por motivos de adicciones, motivos de conductas, motivos psicológicos. Hay muchos motivos por los que no acceden a nuestro recurso. Entonces, desde hace ya tiempo estamos con la idea de construir un centro de baja exigencia, que sería un paso intermedio entre la calle y ya un recurso más dirigido. Sería para estas personas de calle que todavía no pueden acceder al recurso nuestro y tuvieron un sitio donde pasar la noche, donde poder ducharse y donde serían atendidos por profesionales de la casa que los tratarían con la dignidad. A ver, que yo lo entienda. Un centro de baja exigencia. Vamos a ver, ¿ahora qué exigís para vuestro centro de acogida que está situado en el Puente del Bilenario? Piensa que la gente que tenemos aquí lleva un proceso de vida ya con sus trabajadores sociales, con sus psicólogos, está en un proceso de transformación de vida en la que han rechazado y han dejado las adicciones, están aprendiendo a convivir, porque al final en la calle se pierde mucho, aparte de perder la dignidad, pierde muchos hábitos. Pues la gente que está en nuestro centro tiene unos hábitos ya adquiridos. Hay gente en calle que, por todo lo contrario, no puede acceder a este recurso. ¿Y dónde construiríais ese centro de baja exigencia? La noticia que quería dar, ya que me das la oportunidad. Hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Elche, que también aprovecho este momento para darle las gracias a toda la Concejalía de Bienestar Social y en especial a su concejal, Mariano Valera. Entonces, nos van a ceder un terreno junto a nuestras instalaciones actuales. Y en ese terreno Cáritas no construye va a gestionar este tope centro que estamos hablando. Estamos hablando de ampliar vuestros recursos. ¿Y con qué dinero? Pues en un principio vamos a votar por los fondos propios, pero estamos abiertos, por supuesto, y estamos en negociaciones tanto con el Ayuntamiento como con la Consellería para recibir fondos públicos, y entre todos, al final, esto es un trabajo de todos, no un trabajo de Cáritas, es un trabajo de Cáritas, pero empujado por la sociedad civil también. Es muy importante vuestro presupuesto. ¿Cómo os nutrís de donaciones, de subvenciones, de pagos por parte de la Iglesia? ¿Cómo funciona la economía de Cáritas? Pues nosotros funcionamos con un poco de todo. Tenemos socios, tenemos ayudas de la propia Iglesia, recibimos también subvenciones, un poco de todo. Piensa que al final esto supone, los presupuestos son muy elevados. Tú vas a dar una idea que en el centro de Elche hay más de 30 personas contratadas. Tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, porque al final el voluntariado es una parte fundamental de Cáritas. Pero si queremos dar un servicio de calidad, al final tienes que contratar a profesionales, que son los que dan un servicio más digno y mucho y más profesional que el que pueda dar un voluntario, si menosprecia de mucho menos el de voluntario. De hecho, yo soy voluntario de Cáritas. Claro. ¿De qué presupuesto estamos hablando en Elche? Pues ahora realmente no sabía decirlo porque acabo de aterrizar, pero en posteriores entrevistas, si quieres, ya te lo puedo dar datos más concretos. ¿Y qué datos tienes de los servicios que hacéis? ¿A cuántas personas ayudáis en 2022, por ejemplo? Es una idea, mira, en el día a día, por ejemplo. Te voy a hablar del día a día, que así ya es más visual, ¿vale? En nuestro servicio de duchas, que damos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, que no solo es un servicio de duchas, es un servicio de duchas, servicio de desayuno y servicio, sobre todo, de poder empezar a trabajar con la persona. Porque en la calle es muy difícil trabajar con la persona. Nosotros lo hacemos, de hecho tenemos un equipo de calle que sale los martes por la noche, del cual soy parte. Ahí es muy difícil trabajar con la gente. ¿vale? Les invitamos a que suban a nuestro servicio de duchas. Entonces, en ese momento es cuando empezamos a trabajar con ellos, a dialogar, ya saben los trabajadores sociales, se sientan con ellos. Por ese servicio están pasando aproximadamente unas 30 o 40 personas diarias. A eso le tenemos que sumar las 30 o 35 personas que tenemos viviendo en el centro en los diferentes recursos. La idea es que es el número diario que pasa por nuestro centro. Ahí no cuento las personas, las familias que atendemos en parroquias. Eso es un dato muchísimo más grande. Pero si nos centramos en nuestro centro de Cáritas interparroquial, ya te digo, unas 30 o 40 personas a duchas diariamente y unas 30 o 35 que son las que suelen estar aquí compartiendo con nosotros las casas y viviendo aquí. Sabemos lo que hacéis en el centro de acogida con todas esas 30 personas contratadas. Les ayudáis, es una atención integral a las personas sin recursos. Pero, ¿qué pasa con las familias que se acercan a las parroquias allí? ¿Qué tipo de ayuda es la que dais desde las parroquias? Pues mira, es una cosa que también yo la he visto con el paso del tiempo. Siempre llevo unos 15 años en parroquia y he visto un poco de todo. He visto también la evolución. Se está pasando poco a poco, pero ya estamos consiguiendo pasar de un mero asistencialismo, que el asistencialismo no digo que esté mal, sobre todo en momentos puntuales. En momentos puntuales hay que estar ahí, hay que dar lo que haga falta. ¿Eso significa que le dais ropa y comida? Sí, sí, sí. En las caritas parroquiales hay servicio. Lo que pasa es que lo solemos hacer a través de unos vales para dignificar mucho más a la persona, que la persona vaya al supermercado y compra lo que le apetezca. Pero yo lo que te decía, que estamos desde las caritas parroquiales se ha dado el paso ya más a la promoción de la persona, ¿vale? Las caritas parroquiales tienen equipos que están en la mesa de empleo de caritas interparroquial. Las caritas parroquiales nos derivan familias y participantes para los cursos homologados por labor que tenemos aquí en el centro. En las caritas parroquiales se están dando clases de castellano, apoyo escolar, talleres de costura. Es decir, se está cambiando. No estamos centrando en dar un vale de alimentos o dar una bolsa, estamos haciendo más cosas más promocionales con las personas. Eso es fundamental. Si queremos cambiar estructuras, si queremos que la sociedad vaya mejor, tenemos que optar por la promoción de la persona. La promoción de la persona pasa por una buena formación y acabar en un buen empleo. ¿Y cuáles son los resultados? ¿A cuánta gente encontráis empleo? ¿Y lo sacáis de la pobreza extrema? De nuestros recursos, más datos concretos no te puedo dar, pero sí que te puedo decir que de los cursos que se dan aquí, tanto de operaciones básicas de cocina, como de mozo de almacén, como de charcutería y pescadería, con un convenio que tenemos con Musgrave, se dan resultados. Hay gente que ya está siendo contratada. El otro día, para darte detalles, me acercó una chica aquí en el centro y me dijo: mira, Alejandro, qué alegría, me han contratado este fin de semana para trabajar en Carrefour. Es decir, se dan resultados. Lógicamente no son los que nos gustarían a todos, porque son temas lentos, pero sí que se están dando resultados. Lo que no podemos hacer es, como se dan pocos, parar proyectos. No, hay que insistir, y al final se van dando resultados. ¿Y cuáles son en estos momentos los datos de la evolución? ¿Hay más familias necesitadas en 2022 que en 2021 o menos? ¿Cómo estáis viendo vosotros la evolución? Pues mira, la evolución yo te diría que es constante. O sea, no hemos ido. A menos ya te digo yo que no. A menos no. Lo que pasa es que el tema de las familias que afectan a las caritas parroquiales, las personas que viven aquí en nuestros recursos, el tema de la crisis a ellos ya le viene de atrás. Para nosotros, pues tú dices, sí, la crisis de tal año, la crisis del COVID, la crisis actual. Yo te diría que llevamos 15 o 20 años en una crisis constante. Es constante a nivel social. De hecho, los datos del informe FOESA no corroboran. Las pobrezas se están heredando, los sistemas siguen siendo igual de injustos, a las caritas parroquiales tocan la puerta los hijos de los padres que tocaban hace 15 o 20 años. O sea, se está trabajando, pero no te voy a negar la realidad, y la realidad es que los números siguen estando ahí. Son igual de dolorosos ahora que hace 20 años. Pues Alejandro Ruiz, tienes mucho trabajo por delante y esperemos que en 2023 se vea ya concretado ese proyecto para ampliar vuestras instalaciones

y el cantautor estadounidense Rufus Wainwright actuará en Elche, en el Gran Teatro. También se esperan conciertos de Los Secretos, Revolver o a los actores Juan Echenove o El Brujo. Son algunos de los platos fuertes de la programación cultural del Gran Teatro para el primer semestre de este año. Y en la crónica deportiva, mañana la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos para preparar el último partido de la primera vuelta en Sevilla. Los jugadores están animados a pesar de no haber ganado ni un solo partido. Para el joven Carmona, el fichaje estrella del mercado invernal, el equipo está con ganas y convencido de que los buenos resultados tienen que llegar. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 8 comenzamos el relato. El frío invernal abre en la ciudad esa necesidad de proteger a las personas sin techo. Por ello el Ayuntamiento ha habilitado en la entrada del Centro Social El Palmeral un dispositivo para dar respuesta de emergencia a la población más vulnerable de sufrir los efectos nocivos en su salud ante la bajada brusca de las temperaturas. Cruz Roja ha habilitado 30 camas de albergue provisional y entregará kits de higiene, manta y vestuarios. Además, en la entrada del centro, Cruz Roja ha instalado su centro de día móvil provisto con duchas, vestuarios y un servicio. El dispositivo cuenta también con la colaboración de los voluntarios de día y Concienciate. Pues es nuestra noticia de portada. La batalla por el agua emprendida por los regantes del Segura para salvar el trasvase Tajo Segura ha llegado a su día clave. Hoy sabremos si finalmente el gobierno rectifica las pretensiones de la ministra Teresa Rivera. No parece que lo vaya a hacer. Y rebaja el caudal ecológico y evita así los recortes que supondrán la muerte del trasvase para el riego. A las 10 de esta mañana nuestros regantes vuelven a tomar las calles de Madrid, pero esta vez se manifestarán ante Moncloa como medida de presión para que el gobierno de Pedro Sánchez no lleve a cabo lo que está reflejado en el plan del Tajo. Y tenga en cuenta los regantes del Levante. No quieren que se suba el caudal ecológico del Tajo de 6 metros cúbicos a 8,6, lo que conllevaría un recorte anual de algo más de 100 hectómetros cúbicos de agua al año para el Segura. Los gobiernos de Murcia, Andalucía y Valencia presentaron sus alegaciones por considerar que este recorte se ha impuesto sin tener en cuenta el impacto socioeconómico que tendrá sobre la agricultura del Levante español. Las pérdidas serán millonarias, están cuantificadas por la destrucción de empleos y superficie de cultivos. Si hoy el Consejo de Ministros desoye las reivindicaciones de los regantes del Segura, a ellos solo les quedará pedir ante el Tribunal Supremo la paralización cautelar de este plan hidrológico del Tajo. Pues intentaremos hablar hoy con los regantes sobre las 9 menos 10 de la mañana. Y por ser hoy un día tan importante para el futuro de la agricultura, del Camp de Elche, de Murcia y también de Almería, fue ayer cuando se presentó la campaña de hortalizas de invierno del Camp de Elche, una campaña que se ha visto afectada, mermada, por sobre todo la subida de los precios y de las temperaturas, pero también por la incertidumbre del futuro del trasvase Tajo Segura. En la presentación estuvo nuestra compañera Iciar Martínez y esta es su crónica. Buenos días, Ros. Este lunes se ha presentado la campaña de hortalizas de invierno en el restaurante Nugolat. Se alcanzarán los 19,5 millones de kilos de hortalizas, un 10% menos de cosecha que el año pasado cuando se superaron los 21 millones de kilos, tal y como ha comentado Pedro Valero, el presidente de Asaja. La merma se produce sobre todo en la alcachofa y los motivos de esta merma son los recortes e incertidumbre en el trasvase Tajo Segura por el encarecimiento de los precios en los inputs y también las temperaturas tan elevadas. Se han presentado todo tipo de variedades de alcachofa, brócoli, coliflor, apio, romanesco o coles. Los agricultores han hecho esta presentación de hortalizas del Camp de Elche en la víspera de una cita importante, la más importante para los regantes y para los agricultores, y por eso no ha faltado la reivindicación, y es que hoy martes el Consejo de Ministros deberá decidir la aprobación del plan hidrológico del Tajo Segura que contempla el aumento de los caudales hidrológicos.

esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. AkiGo, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. Una cantera única. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. 101.4 Teleelch Radio Marca. Bien, pues son las 8 y 25 minutos de la mañana. Vamos a repasar esa crónica deportiva con Paco Gómez, quien se encuentra ya en los estudios de Teleelch Radio Marca. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días, Ros. Hoy es jornada de descanso, pero no para vosotros, los periodistas deportivos. ¿Qué hay sobre el fichaje de este mercado invernal? ¿Se han quedado congelados? ¿Los fichajes? Bueno, sí. Pues queda apenas una semana, porque la semana que viene, el día 31 de enero, se cierra ya el plazo y el club, bueno, pues sigue intentando cerrar el fichaje de un defensa central. La verdad es que el nombre de Aridane Hernández, el canario, que el otro día hizo un gran partido contra el Elche, vistiendo su camiseta, la 2-1, es el que más gusta a Pablo Machín, y además el otro día demostró el porqué, pero claro, si sigue jugando en Osasuna, difícilmente va a venir. Y la verdad es que Osasuna necesita de muchos futbolistas, porque por ejemplo mañana juega los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Sevilla, el rival del Elche Club de Fútbol, o sea que al Elche le vuelve a interesar que su rival, en este caso el Sevilla, pues tenga un partido largo, un partido de desgaste, porque además se da la circunstancia de que se juega el sábado y no el domingo como el otro día. Por tanto, el Sevilla, que tiene depositadas esperanzas en mañana pasar a semifinales ya de la Copa del Rey, pues al Elche le interesa, porque dos días y medio después, el sábado, se juega ese partido en el Sánchez Pizjuán y el Elche va a estar más fresco de nuevo que su rival. Vamos a ver si por ahí puede llegar ya por fin esa victoria, porque el partido frente al Sevilla es el que cierra ya la primera vuelta del campeonato. Entonces, en cuanto al tema de fichajes, un defensa central y un centrocampista de corte organizador, de corte ofensivo, son bueno, pues los principales jugadores que ha pedido Pablo Machín. Vamos a ver si llegan. Desde luego, el ejemplo es el de Carmona y el de Lautaro, jugadores que han venido jóvenes, con hambre, con rendimiento inmediato, y ese es el perfil de futbolistas que busca la entidad. En tu crónica he visto que no hay absolutamente ninguna repercusión mediática ni tampoco deportiva por ese penalti que no se le pitó al Elche. No, bueno, a favor del Elche. El Elche ya está acostumbrado. En cuanto la jugada en sí, el árbitro pita falta en contra del Elche por supuestas manos, o sea, empujón de Lucas Boye, el siguiente penalti, que es de libro, el VAR ya no lo revisa y se le da toda la autoridad al colegiado. No ha tenido ninguna repercusión, el Elche no monta guirigais ni ferias sevillanas, y la verdad es que, bueno, pues yo no sé si es la elección y la estrategia más acertada, pero está claro que los arbitrajes contra el Elche suelen ser bastante lamentables. Ese fue el detalle que más se vio, pero hubo tres o cuatro acciones en las que el colegiado fue muy anticasero, pitó muy a favor de Osasuna, no mostrando una tarjeta amarilla que casi pudo ser roja a Aridane. A la primera que tuvo el Elche, Carmona, le sacó una amarilla que es la que le va a impedir jugar contra su ex, el Sevilla. Los arbitrajes contra el Elche llueven sobre mojado. Pero claro, el club ha tomado la decisión de no solo no protestarlo, sino decir que no hay nada contra el Elche. A ver, a mí me cuesta creer que hay una mano negra contra el Elche, y si el Elche está donde está no es por los árbitros, pero también nos dieron también un gol, nos dieron un gol que no anularon. Sí, sí, el de Cádiz, efectivamente. El de Cádiz, que era importante. Era, sí, bueno, un punto, no sabemos si eso servirá para mucho, pero sí, en esa ocasión la verdad es que el Elche se vio beneficiado. Es de las pocas, yo recuerdo, la única esta temporada, y sin embargo ha habido muchas más en contra. Pero bueno, hay que olvidarse de los árbitros, sí. Es un tema que no puedes controlar, sí, sí, sí. Y hay que centrarse en lo deportivo. Que sí. Es a partir de mañana la plantilla, porque hoy tiene jornada de descanso, uh-huh. Volver a preparar el partido frente al Sevilla. Y yo me quedo con las declaraciones de Carmona, ¿eh? No solo es un buen jugador, sino que su mentalidad, ojalá su optimismo impregne al resto de compañeros porque lo necesitan. Sabemos que es una cuestión mental, porque los mismos jugadores que jugaron contra el Osasuna, la primera parte no fue buena, los mismos jugadores realizaron una segunda parte brillante. Sí, el ejemplo de Carmona yo creo que es en el que hay que fijarse. El chico ha venido con nuevos bríos, con juventud, con ganas, diciendo que ha venido porque cree en la permanencia y bueno, y lo demuestra en cada partido. Pues a eso es lo que hay que aferrarse. Por eso es bueno si se ficharan más futbolistas de ese perfil, ¿no? Jugadores con hambre, jugadores con ganas, jugadores convencidos. Y bueno, pues Carmona es un ejemplo. Si todos piensan como Carmona, el Elche va a tener alguna opción más de por lo menos luchar hasta el final con opciones de llegar vivo. Es complicado, pero bueno, queda toda la segunda vuelta y queda este partido que cierra la primera vuelta. Por cierto, partido eso. En el que el Elche ha recibido 600 entradas para, uh-huh. Desde Sevilla al precio de 30 euros y luego hay un viaje por parte de la Federación de Peñas y la Grada de Animación Fondo Sur 1923 al precio de 40 euros. Bueno, pues el Elche, esto es exclusivamente para los abonados de esta temporada y el Elche sufragará el 50% de 10 euros del coste de la entrada y 20 euros del coste del billete. Por tanto, bueno, pues los aficionados que sean abonados de esta temporada y quieran comprar algunas de estas 600 entradas para ver ese partido, pues ya pueden hacerlo en las oficinas del club. A ver si tenemos chispa sevillana y esos aficionados pueden llevarse una alegría. Eso sí, los que no viajen y los miles que estarán escuchándonos y viendo el partido, ojalá que por fin se pueda cantar una victoria allí en Sevilla, que bueno, pues podría ser ese punto de inflexión que todos esperan. Tú serás protagonista de esa victoria, porque la vas a retransmitir. Bueno, Paco, ¿lo tenéis preparado en marcador cuando haya una victoria? ¿Tenéis algo preparado en el programa? No, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, porque si sirviera para una permanencia, desde luego que sí, pero esto tiene que ser la primera piedra de muchas. Sí, desde luego, la primera victoria de muchas. Así es. Nos quedamos con eso. Gracias, Paco. A ti, Ros, hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos a conocer la previsión meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. La masa de aire polar continental sigue garantizando el frío. Durante esta madrugada, el paso de nubosidad ha evitado las heladas en el Camp d'Elx. En el extremo sur se han alcanzado temperaturas mínimas que han rondado los 0 grados, mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima en torno a 4 grados. Incluso se han llegado a registrar algunas precipitaciones débiles, pero en la comarca del Bajo Segura. Hoy tendremos una jornada con ambiente relativamente soleado, paso de intervalos de nubosidad, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este y alcanzaremos temperaturas algo más bajas que las de ayer, máximas en torno a los 11 grados. Mañana miércoles, un mayor aporte de nubosidad

según avanzan las obras en la calle Federico García Lorca, se van complicando la circulación en la zona. La calle Fernanda Santamaría y Manuel López Quereda también están totalmente cortadas en este tramo. Se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado, Concepción Arenal, Pedro Juan Pepiñán y evitando la calle Santa Ana. Como cada martes, también la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas estará cortada durante toda la mañana por la instalación de mercadillo. Y por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. 101.4, Tele Elche, Radio Marca. Bien, después de conocer cómo se ha complicado el tráfico en la ciudad, por suponemos que los cortes por las obras de Federico García Lorca, en Pedro Juan Perpiñán, calle Santana, hay algunos puntos negros a estas horas de la mañana que hay que evitar. Pues vamos a conocer ahora, vamos a asomarnos a las portadas de los diarios nacionales. Hoy hay dos noticias que se repiten. En cuestión de la reclaman la los carros de combate, Ucrania reclama esos Leopard y, por ejemplo, esta noticia viene hoy en portada, el diario El País titula que Polonia lidera una coalición para presionar a Berlín y dar tanques a Kiev. Alemania promete una respuesta rápida a la petición de enviar los Leopard 2. ABC en portada también trae esa noticia. Los verdes presionan a Scholz para que Alemania permita enviar Leopard. La coalición de gobierno en Berlín se parte en dos por la resistencia del canciller a atender la petición de Polonia de entregar tanques a Ucrania. Borrell afirma que acabará levantando el veto. El Mundo también dice que el ejército tendría a punto en un mes los Leopard para Ucrania. Los tanques que reclama Zelensky son viables en contra de lo que afirma el gobierno y apenas tardarían en estar listos si Sánchez autoriza su entrega. Polonia pedirá permiso a Berlín para enviar los suyos. Y otra de las noticias que se repite en las portadas es el plan de Feijóo del Partido Popular. Ese plan para regenerar las instituciones y que es polémico porque plantea que se deje gobernar a la lista más votada. En El País, ¿cómo lo tratan este tema del plan? Pues el plan de Feijóo despierta recelos en sus varones y dudas jurídicas. El líder del PP pretende dar amplios poderes a la lista más votada para que gobierne el municipio, restando competencias al Pleno. El diario El Mundo habla de que Feijóo reformaría el Congreso para evitar errores legislativos. Propone despolitizar los nombramientos al frente del CNI, del CIS, de Radio Televisión Española y de otros organismos públicos. Limitará el recurso al Real Decreto Ley e impondrá que el mandato del fiscal general sea de 5 años, y los populares pretenden frenar la deriva liberal del Ejecutivo de Sánchez. Y La Razón también nos habla de que Feijóo blindará el diálogo PSOE-PP frente a populismos. El líder del PP presenta sus 60 medidas para borrar el sanchismo. Su plan despolitiza las instituciones y limita el poder de las minorías. También hay otra noticia que es portada en el ABC y es la ley Mordaza. El gobierno rebajará la ley que limita los rodea el Congreso. En 2013 el PSOE protestó porque una manifestación ilegal no pudiera acercarse al Parlamento. Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Unidas Podemos presionan para suavizar la ley de seguridad y desproteger a la policía. En El País también hay otra noticia que llama mucho la atención y es que el núcleo de la Tierra se ha frenado. La esfera interna puede girar en sentido contrario a la superficie, según un estudio que se ha publicado en una revista científica. También hay otras noticias. En El País se dice que Argentina y Brasil tratan de avanzar hacia una moneda común y que hay alerta por el brote de gripe aviar en una granja gallega de bisones. El Mundo también trae que Media Luna, el tatuaje íntimo que desmonta la versión del jugador Dani Alves, le trasladan de cárcel para garantizar mejor su seguridad y su defensa recurrirá a la prisión. También sobre la trama de corrupción Azuf que salpica al PSOE, El Mundo dice que la mujer del senador del PSOE ya fue condenada por su tapadera en la trama Azuf. La esposa de José Asensi fue condenada a 3 meses de prisión por cooperar para cometer un delito fiscal y otro de falsedad documental. También nos habla El Mundo de que las protestas contra Sánchez se multiplican entre los funcionarios y que los supers temen que el gobierno siga señalándolos ese año electoral. Estos son algunos de los titulares que hoy traen en portada a algunos de los diarios nacionales de este martes 24 de enero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti y pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Ático Balonmano Elche en Teleelch. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Trece minutos quedan para llegar a las 9 de la mañana, lo hemos dicho, es nuestra noticia de portada. Hoy, 24 de enero, es un día clave para el futuro de la agricultura. De nuevo, los agricultores vuelven, nuestros regantes vuelven a tomar las calles de Madrid. En esta ocasión se van a manifestar, van a protestar ante Moncloa, porque el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la revisión de todos los planes hidrológicos, incluido el polémico plan del Tajo, que incluye ese incremento de caudales ecológicos que supondrán la muerte del trasvase Tajo Segura, y que los regantes del Segura no están dispuestos a que pueda salir adelante este plan, y por eso, si el Consejo de Ministros hoy lo aprueba, irán al Tribunal Supremo. Nosotros queremos hablar con el presidente de Riegos de Levante y el vicepresidente del Sindicato Central, Javier Berenguer, que se encuentra en ruta en estos momentos. No sé si podremos mantener estos 10 minutos de conversación. Muy buenos días, Javier. Buenos días, presidente. Estamos ya en Madrid. Vamos en el coche, espero que se nos entienda bien. Se entrecorta, no lo sé si podremos. Vamos a intentarlo. Javier, ¿qué esperáis? ¿Cuáles son las noticias que tenéis? ¿El Consejo de Ministros no os va a hacer caso? ¿Va a aprobar? ¿Va a estar Teresa Rivera en esa reunión del Consejo de Ministros? ¿Va a aprobar el plan del Tajo? Sí, bueno, efectivamente Teresa Rivera tiene que estar porque es uno de los ministros que forman parte de ese consejo, ¿no? Nosotros no tenemos noticias de que vaya a haber ningún cambio. Tampoco tenemos al 100% asegurado que hoy se vaya a llevar a aprobación. La verdad es que no hacen público el orden del día del Consejo de Ministros. Pero bueno, aquí estamos. En caso de que nos apruebe, pues la semana que viene volveremos a venir y así vamos a estar hasta que lo aprueben. O que en todo caso que también por parte del Ministerio rectifiquen y hagan un poco también caso al dictamen del Consejo de Estado, que les dejó muy claro que no podían continuar con dos planes que son incompatibles. Claro, vosotros vais a continuar desplazándoos. ¿Cuántos agricultores seréis? ¿Cuántos regantes seréis hoy? ¿Seréis muchos menos que la movilización que se preparó con autobuses? Sí, la verdad que, bueno, no hemos tenido tampoco mucho tiempo y es complicado, ¿no? Esta vez tomamos la decisión de venirnos incluso, o sea, venimos en coches. De nuestra comunidad seremos unos 10-12 coches los que venimos en camino. Y bueno, y viene evidentemente de Murcia, de Almería, o sea, de todos lados, ¿no? De todo el trasvase. ¿Va a ser una protesta, una manifestación con las pancartas? ¿No faltarán? Claro, nosotros lo tenemos todo preparado. Nos han dado un espacio allí al lado de Moncloa, que es un parking, que es donde podemos estar. Que bueno, supuestamente caben hasta 5.000 personas. No creo que vayamos tantas, pero bueno, está claro que seamos lo que seamos, tenemos que demostrar al gobierno que no estamos de acuerdo en lo que pretenden hacer. Pues vamos a hablar de los supuestos. ¿Qué pasaría si el Consejo de Ministros aprueba hoy el plan del Tajo sin ninguna rectificación, sin ningún cambio? Pues eso, en el momento en que se apruebe y se haga público en el boletín, ya empezaríamos a notar los recortes, porque ya empezaría a ese caudal de 7 metros cúbicos por segundo. Ahora mismo tenemos un caudal mínimo de 6 y pasaría a 7. Eso significaría que ya en este año pues tendríamos 31,5 hectómetros cúbicos menos disponibles para trasvasar. Es verdad, parece ser que tenemos noticias de que este mes de enero han aprobado 15 hectómetros cúbicos, ni siquiera la ministra se ha dignado a enviar 20 cuando hay agua suficiente, pero claro, esto lo que va a hacer es limitar mucho los recursos a partir del momento que se apruebe. ¿Y qué vais a hacer vosotros si se aprueba así? Con ese incremento de 7, luego pasará a 8 y luego finalmente a 8,6. Nosotros lo primero que vamos a hacer en el momento en que esté aprobado es pedir medidas cautelares contra esa medida, ¿no? Para que paralicen la aplicación de esos caudales hasta que, digamos, que ya se inicie el juicio contra los planes, que en principio, vamos, aquí va a recurrir tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación como el Gobierno murciano, pero lo primero sería pedir medidas cautelares para que no pongan en marcha esa subida de caudales. Porque si no, desde luego, que si la ponen en marcha, luego no vamos a tener tiempo de rectificar. El arbolado, una parte muy importante del arbolado, no se va a poder regar y se van van a perder muchas hectáreas que después no va a costar mucho recuperarlas después. ¿Y qué pasa con los reparos del Consejo, del dictamen del Consejo de Estado a precisamente ese incremento de caudales ecológicos? Bueno, en el fondo lo que ha dicho el Consejo de Estado, sorprendentemente, es lo mismo que decíamos nosotros desde siempre, ¿no? De que eran dos planes de cuenca que son contrapuestos, porque uno dice que va a disponer de 200 hectómetros cúbicos de trasvase Tajo Segura, y el otro dice que solo va a enviar 100, ¿no? Esto se lo deja muy claro, ¿no? De que tienen que hacer algo, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta también las pérdidas económicas que va a suponer subir esos caudales. Y además de eso, también le deja muy claro, primero, que en el Consejo Nacional del Agua, donde se llevó a aprobación ese Real Decreto, no fueron transparentes, porque llevaron un Real Decreto que después, según ellos, lo modificaron cuando estaban allí en el Consejo Nacional del Agua. Y también le deja muy claro que las sentencias que tanta referencia hace la ministra, de que había que la sentencia del Supremo exigían poner unos caudales ecológicos, le deja muy claro que dice que había que poner un caudal, pero lo que no le decía en ningún momento el Supremo es que había que subirlos hasta 8,65. Estos argumentos, entonces, ¿vosotros pensáis que este dictamen puede cambiar en algo la decisión si se adopta hoy en el Consejo de Ministros y os puede dar argumentos para el contencioso? Bueno, argumentos sí, porque realmente incluso, claro, estamos hablando de que el Consejo de Estado está avalando esos informes técnicos que tenemos, ¿no? Y cuanto más argumentos tengamos para luego poder defendernos en los tribunales, pues mejor. Que por parte del gobierno vayan a rectificar, pues no lo tengo muy claro, no lo sé. Hoy he leído una noticia de que parece ser que iban a rectificar, pero no confiamos mucho en que lo vayan a hacer ahora tan deprisa, ¿no? Después de tanto tiempo pidiéndole que tenían que rectificar, no creo que ahora lo vayan a hacer. ¿Y con qué rectificación os quedaríais conformes? Nosotros realmente lo que pedimos es que lo dejen como está. No podemos estar conformes en otra cosa más que lo dejen con 6 metros cúbicos, que es lo que está funcionando. Y que incluso con esos 6 metros cúbicos hemos tenido épocas de sequía y podemos recordar en el año 2017-18 que estuvimos 11 meses sin recibir agua del trasvase. Cualquier cosa que sea más de 6 metros cúbicos, pues lo que va a hacer es acelerar aún más o hacer más largas esos periodos de sequía y más largos esos periodos sin recibir agua de trasvase, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que pedimos es que se quede como está y que la ministra no nos tome el pelo ni nos diga que somos tontos, que lo que tiene que hacer es, lo que le dice la sentencia es decir, que marque un caudal ecológico, pues bueno, que ahora mismo se llama caudal mínimo, pues que lo deje. Que deje un caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo y con eso cumpliría con la sentencia del Supremo. Pero imagínate que hoy, otro supuesto, que hoy aprueban la revisión del plan hidrológico, pero en vez de 8,6 lo suben a 7 o lo dejan en 7, algo. ¿Estaríais dispuestos a cesar de vuestras movilizaciones y del contencioso? No, para nada. Nosotros vamos a seguir defendiendo, tenemos informes técnicos que avalan que los 6 está bien y vamos a seguir defendiendo esos 6 y seguiríamos yendo a los tribunales igualmente. Bien, pues, ¿qué esperas del día de hoy, Javier? Pues no lo sé, porque como hemos hablado, ni siquiera tenemos la confianza o la seguridad de que se vaya a llevar a aprobar los planes. Pues no lo sé, porque la verdad es que, bueno, incluso le hemos enviado una carta al presidente del gobierno y a todos los ministros explicándole ese dictamen, ¿no?, del Consejo de Estado, también para que lo vean y lo tengan claro, que sepan qué es lo que van a aprobar hoy, ¿no?, si es que se lo llevan a aprobación. Pero bueno, vamos a ver si incluso con esas cartas que habrán recibido, a ver si... Y bueno, hay algún, o por lo menos que se debata allí, ¿no?, en el Consejo de Ministros y que se hable un poco de la situación que tenemos. En esas cartas reflejáis lo que puede ocurrir si aprueban el plan del Tajo, cuantificáis las pérdidas, ¿no? Sí, bueno, sí que nosotros está cuantificado en que se iban a perder en torno, bueno, la verdad que no nosotros, sino que la propia Confederación, que es el Ministerio, que es una pertenece al propio Ministerio, lo cuantifica. Entonces son miles de puestos de trabajo y muchísimas hectáreas que se iban a dejar de cultivar, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de una reducción de un 50% de lo que recibimos del trasvase. No tenemos ninguna alternativa, o sea, ni siquiera, por mucho que nos quieran vender, el agua desalada no es una alternativa. Como siempre hemos defendido, el agua desalada es un complemento que lo necesitamos, pero claro, desde luego que conforme está ahora a 1,30€ el metro cúbico, pues no sé yo qué agricultor va a querer comprar agua a esos precios, ¿no? Pues estaremos muy pendientes de vuestra batalla, esperemos que la ganéis. Gracias, Javier Berenguer, suerte. Gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 24 de enero. Las temperaturas siguen bajando. Volveremos a tener un día invernal más nuboso con una máxima de 11 grados. Ahora hay 4,9, pero la sensación térmica es de casi un grado. Y el paso de nubosidad durante esta madrugada ha evitado las heladas. Y en pedanías cercanas al Parque Natural de Londo es donde se han registrado temperaturas negativas, unas décimas, bajo cero. Acabamos de entrevistar al presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, para decir porque hoy todos los agricultores, nuestros regantes, vuelven a tomar las calles, están viajando en estos momentos hacia Madrid para protestar a las 10 de la mañana ante Moncloa y reclamar al Consejo de Ministros que frene el plan impuesto por Teresa Rivera. Veremos cómo termina otro capítulo de la guerra del agua abierta por los socialistas para sustituir el agua del Tajo por la desalada. Mientras tanto, estamos asistiendo por parte del presidente de la Diputación Provincial y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, a una serie de compromisos para invertir en Elche. El domingo anunció que pagará la restauración de la imagen de San Antón y ayer lunes que invertirá en la rehabilitación de la acequia mayor del pantano. Veremos si no se queda en eso, en promesas electorales. También les contamos que hoy empieza la huelga indefinida de letrados de la Administración de la Justicia a los secretarios judiciales, que podrían paralizar importantes trámites para los ciudadanos. La huelga es porque reclaman al Ministerio mejoras salariales y se ha convocado en toda España, por lo que estaremos pendientes de qué seguimiento pueda tener en el Partido Judicial de Elche. Y los afectados por los proyectos de macroplantas solares en el Camp de Elche han comenzado una campaña de recogida de firmas para frenar la avalancha de peticiones, reclamando al Ayuntamiento la suspensión cautelar de las licencias. Hoy les contaremos además que el Ayuntamiento ha habilitado en el barrio de Los Palmerales un refugio para las personas sin hogar con el fin de mantenerlas a salvo durante las noches de las frías temperaturas que se están alcanzando.

y la LJUP acoge la exposición Bar Casa Villalobos, Les Morsar d'un Poble, organizada por el Museo Escolar de Pusol, lugar donde los propietarios del emblemático Bar Villalobos llevaron todo el mobiliario original tras su cierre en 2020, después de más de un siglo de actividad y de convertirse en ese punto de encuentro de muchas generaciones de ilicitanos. Esta exposición recrea el bar que hemos conocido por sus famosos bocadillos de atún con tomate en sus últimas décadas. Esta original muestra etnográfica estará instalada en el centro comercial de la LJUP hasta el 16 de abril. Ayer se inauguró y el propietario Vicente Villalobos mostró su alegría por este tipo de iniciativas, ya que con ello perdura la memoria de su negocio. Porque es una forma más de que esto perdure en el tiempo. La gente de Elche lo siga recordando con tanto cariño como hasta ahora. Sí, y eso que os quiero mucho. Siempre os lo he dicho, os quiero mucho a todos, porque sin la gente de Elche el bar no hubiera podido estar abierto todos los años que estuvo. 31 años en la familia Marcelo y 88 en la familia Villalobos. Que se dice pronto 119 años de historia. Nada más, ¿eh? Un abrazo para todos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras, equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura, herramientas manuales y material de obra, fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, Ferretería y Suministros Industriales La Llave. Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu lado. Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Tele-Elche Radio Marca. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana, es martes, recuperamos, como lo estamos haciendo desde que ha comenzado el año, la tertulia política y hoy le toca el turno de debatir al principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Se encuentra con nosotros el portavoz de este partido, Claudio Vilaver. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Rosa. A ver si se te oye. Buenos días. Sí, se te oye. Y por parte del equipo de gobierno está el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bien, pues hoy, martes 24 de enero, estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el Consejo de Ministros. No conocemos el orden del día, pero parece que hoy se aprobarán las revisiones de todos los planes hidrológicos, incluido el polémico Plan del Tajo, con el incremento de los caudales ecológicos. Ramón Abad, ¿el PSOE tiene alguna confianza, el PSOE de Elche, confía en que el gobierno de Pedro Sánchez será sensible a las peticiones de los regantes del Segura y rebajará ese incremento de caudal ecológico? No sabemos el orden del día y no sabemos, exactamente si es hoy cuando se toma la decisión, pero yo creo que hay una resolución del Consejo de Estado de la semana pasada que viene a avalar las tesis un poco del presidente de la Generalitat, de Ximo Puig, a la hora de cuando se presentaron esas alegaciones por parte del Consejo a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica. Por lo tanto, el Consejo de Estado advierte al Ministerio de que por ese camino no se puede hacer ese cambio tan sustancial de los aportes hídricos a la cuenca del Segura. Por lo tanto, esa esperanza y ese trabajo que ha hecho el PSPB, que ha hecho Ximo Puig como presidente del Consejo, que también viene refrendado desde el Ayuntamiento de Elche y desde el Partido Socialista de Elche, pues nos permite ver con más optimismo y con más esperanza de que finalmente se puedan llevar a cabo los acuerdos adoptados en la Mesa Nacional del Agua, que sí que equilibraba las cuencas y que sí que aportaba más agua a la cuenca del Segura, también, por supuesto, respetando los caudales ecológicos, pero con ese siempre equilibrio para que nuestro río Segura y nuestro trasvase pueda seguir perviviendo y pueda seguir dando riqueza y prosperidad a la provincia de Alicante, a Murcia y Almería. ¿El Partido Popular se muestra optimista? No, al final lo que nos ha enseñado Pedro Sánchez y el Partido Socialista durante esta legislatura es que los informes de las instituciones que remiten a Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez no les hace caso, ¿vale? Eso es una realidad. Tenemos todos los informes que le han remitido de las leyes, Pedro Sánchez no le ha hecho absolutamente ningún tipo de caso. Que el Partido Socialista, que es el mismo partido que Ximo Puig y que Pedro Sánchez, aquí muestre esperanza cuando llevamos años exigiendo que no se lleva a cabo este recorte, que ya son más de 20 recortes los que se han efectuado, que ha efectuado el Partido Socialista en el trasvase, el Tajo del Segura, pues oye, pues me siento incredulidad. Donde hoy tendría que estar el señor Carlos González es con los 1000 regantes, entre ellos muchos ilicitanos que se han ido a la puerta de la Moncloa para decir a Pedro Sánchez que no recorte el trasvase Tajo Segura. De nada sirve irse a Madrid a una manifestación para hacerse una foto, pero luego cuando se va a Moncloa, a su jefe, al de verdad, a Pedro Sánchez, Carlos González, se esconde en el ayuntamiento y no va a reivindicar junto con los regantes. Al final, los regantes ya están cansados de palabras. Y los regantes lo que quieren son hechos. Y los únicos hechos que les ha dado y que les ha ofrecido el Partido Socialista son recortes al agua. Es recortar su forma de vida. Es recortar su producción. Y esto es un hecho. Es que contra esto no hay nadie. Aquí el único, y ahora me va a decir Ramón, está sacando ya el único político en Elche que ha votado a favor de derogar el trasvase del Ebro, por ejemplo, fue el señor Carlos González. Es que el Partido Socialista es un partido antitrasvasista. Y esto es un hecho, y esto es una realidad. Entonces, aquí ahora me gustaría saber qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado al principio de la legislatura. Porque al principio de la legislatura no estaría el señor Carlos González en Madrid. Y esto se ve única y exclusivamente a un postureo electoralista para intentar evitar esa fuga de votos que pueden tener el Partido Socialista, en este caso el señor Carlos González y el señor Ximo Puig. Porque al final, no nos tenemos que olvidar, es el PSOE. Es el mismo PSOE, el de Pedro Sánchez, el de Ximo Puig y el del señor Carlos González y el contertulio de hoy que es Ramón Abad. Ramón. Hay que ver cómo en una intervención de 6 minutos, cómo puede decir versiones tan contradictorias. El señor Guilavera es capaz de decir que Carlos González está en Madrid y al mismo tiempo decir que Carlos González no está en Madrid. Esa es el Partido Popular que... Es a que manifestarse yo creo que ante fondo, su jefe, ¿no? Por favor, no empiece ya, no empiece. Yo creo que en el fondo lo que... De verdad, ellos lamentan es que el Partido Socialista de Elche, es que Carlos González, es que en definitiva el Ayuntamiento de Elche, el pueblo de Elche, a través de sus representantes, se mantengan unidos y firmes al lado de los regantes y por encima de cualquier otra ideología, por encima de cualquier sigla de partido político que esté en la Moncloa, Carlos González ha estado siempre al lado de los regantes y de los agricultores del Camp de Elche. Estaba cuando gobernaba Mariano Rajoy y tuvo... Al Segura 11 meses sin traspasarle ni siquiera una gota de agua. ¿Y con Zapatero cuando votó en contra? Estuvo, pero ya, por favor, es que no hay que recordarlo. En 10 minutos que usted ha expuesto su análisis, pasa que no me ha gustado nada lo que usted ha dicho, yo no le he interrumpido en ningún momento. No le he interrumpido en ningún momento. Venga, céntrese. Carlos González estuvo cuando Mariano Rajoy durante 11 meses no trasvasó ni una gota de agua a ese trasvase y Carlos González está... Pese a que los inquilinos de la Moncloa son de nuestro mismo partido, pero nosotros tenemos la bandera de la defensa del trasvase Tajo Segura y estar siempre junto a los regantes del Camp de Elche. Por lo tanto, lo que lamento es que al Partido Popular le duela tanto que el alcalde de Elche esté junto a los regantes. ¿Por qué? Porque ellos sí que aplican esa vara de medir. Porque Pablo Ruz no estaba al lado de los regantes cuando Mariano Rajoy recortó el trasvase Tajo Segura. Pablo Ruz votaba en contra de resoluciones en el Ayuntamiento de Elche cuando era la mano derecha de Mercedes Alonso en contra de los intereses del Tajo Segura en tal de defender los intereses de su partido. Ahora que esa circunstancia no se da, parece que el Partido Popular le duele y lo lamenta mucho, pero sobre todo es, vuelvo a insistir lo mismo, compartimos manifestaciones, compartimos reivindicaciones, compartimos los hechos y vamos siempre a esas manifestaciones en una segunda línea, pero apoyando siempre a los verdaderos protagonistas, que son los regantes del Camp de Elche. Partido Popular, cuando va a esas manifestaciones, va a insultar al Partido Socialista, cosa que lamentamos profundamente. ¿Hoy han sido convocados para asistir a esa protesta ante Moncloa? No hemos sido convocados, por lo tanto... Ni invitados por los regantes. No hemos sido convocados, por lo tanto... de hecho, yo mismo desconocía ese hecho, que se estaba en la puerta de Moncloa. Pero bueno, últimamente es que el señor Pablo Ruz está al frente de todas manifestaciones. Pues, por lo tanto, no me extrañaría nada que hiciera este campamento propio del 15M en la puerta de Moncloa. ¿Ruz está hoy en Moncloa? Hoy Ruz está acompañando a los regantes del campo de Elche en la Moncloa para defender que se mantenga el trasvase. Pero aquí hay un hecho. ¿Quién fue el partido que aprobó la ley de memorándum que protege y que blinda el trasvase del Tajo el Segura? El Partido Popular. No es el Partido Socialista, es el Partido Popular. ¿Quién es el partido que ha venido a cargarse la ley de memorándum? El Partido Socialista. ¿Quién es el político que votó cuando gobernaba Zapatero en contra para derogar el trasvase del Ebro a nuestra tierra? Carlos González. Es que eso es la verdad. Y contra eso no cabe esa literatura que hace el señor Abad. Y eso es la realidad. Y al final aquí, quien pone en guerra siempre, cuando llega al gobierno, a los regantes y a nuestra tierra, es el Partido Socialista, porque es un partido antitrasvasista. Porque es un partido que no cree en la provincia de Alicante. Porque es un partido que al final está defendiendo sus intereses partidistas antes que los intereses de los regantes. Porque aquí hay... una realidad. ¿Por qué el señor Carlos González no está con los regantes hoy en Moncloa? Cuando ayer, en el acto que había de la presentación de las hortalizas de invierno, se hablaba de que hoy había una manifestación en Moncloa para decir a Pedro Sánchez que no se lleve a cabo el recorte a través de Tajo Segura. Si lo sabía, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? Porque pues así se demuestran los hechos. Que responda Ramón. Al final, si es que es una cuestión sencilla, el Partido Popular, cuando ya se queda sin argumentos, hace llamamiento a ese memorándum, que al final los regantes no viven del memorándum, viven de los hechos y viven de la realidad. Y la realidad es que, estando el Partido Socialista en el gobierno de España, se ha traspasado tres veces más agua que durante los gobiernos del Partido Popular. Porque no hacía que falta. Es que durante la época de Mariano Rajoy estuvo 11 meses sin traspasar ni una gota de agua al Segura. Por lo tanto, ahí son los hechos y sobre todo las guerras del agua. Las guerras del agua es que tanto le interesan al Partido Popular, que traen mucho barro y traen poca agua. Siempre el agua para todos, aún recordaremos aquel eslogan de agua para todos. Agua para todos, lo que queremos es que sea agua para todos y agua para siempre. Con esos planes que se han pactado en la Mesa Nacional del Agua entre los regantes y las comunidades autónomas, que se han pactado para que se mantenga el equilibrio entre los caudales ecológicos, entre los trapases y también otros modos de abastecimiento de agua. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que seguir. Yo sé que el Partido Popular de Elche es de brocha fina y le interesa ahora mucho, como siempre, que haya mucha guerra, que haya mucha crispación, no, que haya mucha discrepancia. Justicia. Y cuando se habla de postureo, justicia. Pues hombre, tendrían que ver en primera persona esos vídeos que se graban, en esos reels tan bonitos que quedan en Instagram. De, me alegro que diga las cuentas oficiales del señor Pablo Ruz. Es que a usted no le interrumpo para nada, de verdad. Es que usted puede seguir. Y sobre todo cuando habla de trasvase del Ebro. Pero oiga, que estamos en el siglo XXI. Sí, que Carlos González. Estamos en cuestiones que afectan a día de hoy a los problemas de trasvase del Ebro. Cuando quiera, le invito a la moderadora de la tertulia, que tendremos que hacer un día una tertulia sobre el trasvase del Ebro, algo que ya hace 20 años que ya se dejó sobre la mesa, pero es que, qué casualidad, llegó el Partido Popular después a gobernar y ya no retomó nunca más el trasvase del Ebro. Un trasvase del Ebro que necesitaba financiación íntegra de la Unión Europea y la Unión Europea cuestionó la viabilidad de ese trasvase del Ebro. Aquí, el Partido Popular no deja de engañar. Señor Abad, no monopolice la tertulia. Mire, le voy a mantener un compromiso, ya termino. Es que cuando usted hable, yo no le voy a interrumpir, como no le he interrumpido para nada en toda la tertulia. Pues yo sí que le voy a lanzar... Si ahora su turno de palabra, mantengo ese compromiso. Me voy a estar callado y no lo voy a interrumpir. Le insto a que usted, por favor, intente hacer lo mismo. Perfecto, sí. Siempre que no diga mentiras usted, porque aquí hay una realidad, ¿no? Pero que diga mentiras, ¿verdad? Porque no le pienso ¿por qué no se trasvasó agua en la época de Mariano Rajoy? Pero es que esto es tan fácil. Si no se necesita agua, no se trasvasa agua. Esto es un hecho. Si no se dan los caudales mínimos, no se trasvasa agua. Claro, aquí estaba la ley para cumplirlo y aquí fue el Partido Popular el que puso de acuerdo a cuatro comunidades autónomas, para aprobar la ley del memorándum que protegía, que brindaba el trasvase del Tajo Segura. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? ¿Qué es lo que dice Paje? Que no, trasvase no. Pues es que es el Partido Socialista. Sí, es el Partido Socialista. Es el Partido Socialista que no es solidario. Que nosotros no queremos el agua para derrocharla. Es que estamos hablando de que queremos el agua para plantar, por ejemplo, para ofrecer a toda España esas maravillosas hortalizas que ayer presentaron nuestros agricultores. Es que queremos el agua para que muchas familias salgan adelante. Pero es que están también recortando el agua de consumo. Y eso es el Partido Socialista. Eso es el Partido Socialista. ¿Qué vienen aquí a contarnos literatura? Si es que lo que le tendrían que dar es vergüenza de pertenecer al mismo partido que Pedro Sánchez y de que Ximo Puig. Porque son los únicos que han recortado el agua a nuestra tierra. Y es que con eso no hay debate. Es que son ustedes los que están rechazando todas las mociones que se han presentado al Pleno. Que se han presentado al Pleno para defender los intereses del campo de Elche. Porque una manifestación delante del Ministerio es una reprobación a la ministra de todos los regantes. Porque en la manifestación se pedía la dimisión de la ministra por ese ataque a nuestros regantes. ¿Y ustedes qué es lo que hacen en todas las mociones? Votar en contra. Ustedes han tenido a los regantes del Camp de Elche el pasado pleno y ustedes votaron en contra de reprobar a la ministra. Pues que lo y en la manifestación era una reprobación a la ministra. Vamos a darle paso a Ramón. No he tenido el compromiso y no lo he interrumpido en ningún momento. Por lo tanto, tómese nota. Pero es que el Partido Popular de Elche, siempre que presenta cualquier moción, cualquier declaración institucional al ayuntamiento, en el pleno municipal, nunca lo hace con ánimo de buscar consenso. Nunca lo hace con el ánimo de llegar a acuerdos. Cosa distinta que sí que hacemos el resto de grupos políticos. Le pongo un ejemplo. En el anterior pleno buscábamos la defensa de las paradas del AVE en la estación de Elche Matola y simplemente pusimos ese texto para llegar a un acuerdo. Podríamos haber pedido la dimisión del señor López Mira, del presidente de la región de Murcia, la reprobación de no sé quién del Partido Popular, pero dijimos que nada de llegar a un acuerdo, simplemente lo que pedíamos es que el Pleno manifestara ese consenso. El Partido Popular no busca que haya acuerdos con el agua, busca siempre que haya crispación y busca erosionar al Partido Socialista, que para eso están en la oposición, pero claro, es que en los asuntos de Estado y en los asuntos capitales, cuando los propios regantes nos piden unión y firmeza de todos los partidos políticos de Elche, de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, ellos siempre se encargan de dividir, de erosionar y de que haya esa crispación. Ellos no buscan que exijamos, como siempre ha hecho Carlos González. Es que le insisto, desde hace 8 años, el señor González, el alcalde de Elche, ha estado siempre al lado de los regantes en cualquier manifestación contra Mariano Rajoy o contra Pedro Sánchez, la defensa de los intereses de la provincia de Alicante. Es que siempre hemos estado ahí, como siempre ha estado Ximo Puig. Hasta en 14 ocasiones ha llevado a los tribunales el consejo de Ximo Puig a decisiones del gobierno de España del mismo partido político. ¿Dónde estaba el Partido Popular de Elche cuando Mariano Rajoy y su partido recortaba? Porque es que ahora dicen que no traspasaban agua porque no hacía falta. Pero es que, oiga, es que la sequía solo se da cuando gobierna el Partido Socialista. Pero ¿cómo puede decir, y no se sonroja el señor Guilaber, que no se traspasaba agua porque no hacía falta? Cuando estuvieron 11 meses sin traspasar ni una gota de agua. Vamos a ver, si es que esto es muy fácil. Esto es muy fácil. En el gobierno de Mariano Rajoy se aprobó la ley del memorándum y si no se traspasaba agua era uno. O porque no hacía falta, o dos, porque los caudales no llegaban al necesario para trasvasar. Es que eso es un hecho. Pero es que no podemos trasvasar agua, y eso los regantes, y nuestra tierra lo sabe, y nuestra tierra lo sabe, que si no hay agua, no se puede trasvasar. Ahora, cuando hay excedente, ¿por qué no se puede trasvasar? ¿Por qué no se puede trasvasar? Eso es que es la respuesta que tiene que contestar Pedro Sánchez. Es que no hay ni un informe técnico. ¿Dónde está el Partido Socialista exigiendo esos informes técnicos? ¿Dónde está? Pero si es que esto al final es como el día de la marmota, aquí no quieren vender, que sí, que reclaman, pero que son el mismo partido, que Pedro Sánchez es Ximo Puig y que Ximo Puig es Carlos González. Bien, como no aportan más argumentos nuevos, hay que pasar a otro. Una pregunta, porque ha dicho que se está recortando agua de consumo. ¿Dónde se está recortando agua de consumo? Porque yo el único recorte que recuerdo en el consumo para las familias, para las empresas, para las personas en definitiva, fue durante los gobiernos de José María Aznar, que en las madrugadas aquí en Elche se cortaba el agua potable. Yo lo que le recomiendo... Dicen que ahora están recortando agua para consumo, que me digan dónde. Yo lo que le recomiendo es... Sobre todo es que es necesario que diga que cuando gobernaba Mariano Rajoy no había sequía y no había necesidad de esos aportes, de ese trasvase. Y ahora sí. Oiga, bueno, sí, si al final aquí lo que tiene claro la gente es que la sequía a todos los niveles la trae el Partido Socialista, sequía a nivel económico. Vamos a hablar de turismo porque hemos tenido, seguimos en Madrid, porque se cerró la Feria Internacional de Turismo y con un balance muy positivo por parte de Carles Molina. Y quería que el Partido Popular me dijera cómo ve el turismo en Elche. El Partido Socialista lleva viviendo de las rentas, ¿no?, desde que se creó el organismo autónomo de Visita Elche. El Partido Socialista no ha apostado firmemente por una conversión, modernización y actualización de lo que son las políticas de Visita Elche. Nosotros apostamos porque Visita Elche, ese organismo autónomo, coordine no solo el área de turismo, ¿no?, sino que al final nosotros lo vamos a enfocar, ¿no?, junto con patrimonio, deportes, o sea, que sea una acción mucho más transversal de todas las áreas, ¿no?, de nuestro patrimonio, de nuestra oferta turística. Vamos a Fitur y a mí lo que me sorprende y lo que me lleva un poco de desesperanza, ¿no?, es que la presentación de la marca turística solo estuviera la corporación municipal y los periodistas. Y aquí viene la reflexión. ¿Dónde está ese trabajo por parte del Partido Socialista, de Carlos González, del señor Carles Molina, para que vengan pues otros agentes externos, ¿no?, otros operadores, que vengan a la presentación de la marca Elche? Porque yo, para ver un vídeo, que lo puedo ver perfectamente en Elche, o que se podía presentar en el Salón de Plenos, lo vemos en el Salón de Plenos. Pero ¿dónde estaba esa oferta, ¿no?, a otros municipios, ese negocio, ese diálogo, para que vinieran a ver la presentación? ¿Dónde estaba? Porque eso es una realidad y eso está en las imágenes. Éramos solo los mismos de siempre. Es que ha pasado lo mismo que con la Agencia Espacial Española, cuando fueron a presentarla a Madrid. Eran los mismos que estábamos en el Pleno. Entonces, al final, nosotros lo que... buscamos lo que pretendemos y por eso tendemos siempre la mano al Partido Socialista. Vayamos a trabajar conjuntamente para potenciar las riquezas que tiene nuestro municipio. Es que habían stands alrededor del nuestro que estaban llenos en las presentaciones. Y que te veías y te escuchabas a gente hablar en inglés en nuestras presentaciones. ¿Por qué la nuestra no estaba así? Vale, Ramón. Sí, también me resulta curioso que diga que el Partido Socialista vive de la renta del organismo autónomo que creó el Partido Popular, porque le tengo que recordar al señor Guilaber que el organismo autónomo de turismo se creó en el año 2003, siendo Diego Maciá alcalde de Elche, lo creó como técnico gerente en aquel momento Enrique Pineda en el año 2003, por lo tanto el organismo Instituto Municipal de Turismo. Sí, y lo que hizo el Partido Popular fue reconvertirlo a Visita Elche, pero que no digan que vives de las rentas, que creó el Partido Popular. De la estructura, de la estructura. Pero oiga, yo de verdad no me meto con usted otra vez a no interrumpirle lo que queda claro toda la tertulia. Queda claro, tanto, que Ramón está diciendo que el PSOE ya puso en marcha un instituto de turismo. Queda acreditado que el organismo autónomo sobre el turismo ya se puso encima de la mesa en el año 2003 y eso está en la hemeroteca y está en el acervo popular de cualquier ciudadano que esté medianamente informado. Lo que pasa es que el Partido Popular siempre lo basa todo en la mentira. Y cuando se le pilla esa mentira, pues trata ya de desviar. Y va a tardar cero coma en interrumpirme y en atacarme. Por lo tanto, cuando se le pilla en esa mentira, porque son capaces de mentir descaradamente, sin escrúpulos, dicen que ellos crearon el organismo autónomo. Es que, oiga, se creó en el 2003, siendo alcalde de Elche, Diego Maciá. Por lo tanto, céntrese. Es lo único que le pido. Céntrese y no trate de mentir. Cuando en esta edición de Fitur... lo que se presenta es Elche como marca turística propia y ya determinada y ya sobre todo con el impulso de todos los operadores turísticos, tanto los técnicos como los políticos, es una apuesta que se ha hecho en el Consejo Autonómico de Turismo, donde están representados también, repito, todos los operadores turísticos, marcas como Costa Blanca, que pertenece a la Diputación Provincial de Alicante, que también estuvo de acuerdo en ese paso de que Elche pudiera tener su marca diferenciada. Por lo tanto, es algo que se ha consensuado en mesa donde participan técnicos y participan políticos de todos los colores, de todos los grupos políticos. Cuando vamos a Fitur con la mejor de las intenciones, si el equipo de gobierno invita a todos los grupos políticos a esa puesta de largo, a esa presentación de Elche como marca turística propia, y sobre todo contando con la presencia del secretario autonómico de Turismo, que también participó en esa presentación, y donde habían también presentes varios operadores turísticos, el Partido Popular, entendíamos que con la presencia que hicieron varios representantes de su grupo municipal destacados en Fitur, también respaldaban lo que sus grupos, lo que su partido había hecho en esa mesa autonómica de turismo. Pero qué lamentable que cuando vengan aquí, pues emplean otra vez ese regate corto y ese tratar de dividir para decir que el equipo de gobierno no utiliza las potencialidades turísticas de Elche para ponerlas en valor. Uh-huh. Pero oiga, bueno, al final, siempre se han pasado siete años reivindicando y exigiendo que tuviéramos un stand propio. Ahora hemos ido no solo con un stand propio, sino con una marca turística propia, diferenciada. Y también lo critican, por lo tanto, aclárense. Por lo que he entendido, el Partido Popular, lo que votan y están de acuerdo, Ramón, la Mesa Autonómica del Turismo. Vamos a darle el paso a Claudio. Es que al final, y sobre todo, tranquilícese. Porque hay una cosa que está... Me está interrumpiendo. No me interrumpa, escuche, que tiene usted hoy... Está un poco alterado. Ha venido de las vacaciones demasiado alterado. Desde que escribieron lo de eso de concejales floreros, está usted un poco alterado. Mira, al final esto es una... Al final... Se le pilla las mentiras y muy gordas. A ver, concejal florero, como le llamaron. Escuche, al final, Visitelche... No tengo vergüenza. Me ha calificado como florero, pero yo a usted le tengo mucho respeto. Un artículo de opinión. Y no pienso faltarle el respeto. Un artículo de opinión. Al final, yo lo que quiero es que nosotros decimos Visitelche. Visitelche es una herramienta que creó el Partido Popular, pero a mí no me ha contestado la pregunta. Y a nosotros lo que más nos llama la atención es por qué en las presentaciones de Elche en Madrid estamos los mismos de siempre, los políticos y los periodistas. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace ese trabajo de atracción? ¿Por qué no se hace ese trabajo de decir, Benidorm, Londres, el operador de Londres, de otras nacionalidades que vengan a la presentación de Elche? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace ese trabajo? ¿Por qué todas las presentaciones de alrededor, como puede ser la de Alicante, como puede ser la de Benidorm, sus stands estaban llenos y Elche estaba vacío? ¿Por qué no hay ese trabajo proactivo de traer y de captar a esa gente a las presentaciones que hace Elche? ¿Por qué el alcalde no estaba el primer día de la apertura de Fitur cuando pasaron los reyes junto a las reinas y damas? Me hago estas preguntas. Porque al final esto es promoción y esto es turismo. Y uno va a Fitur a promocionar su ciudad. Pero si cuando vas a promocionar su ciudad, el stand o las presentaciones están vacías, ¿podemos decir que es un balance positivo? Porque esa es la realidad. Porque aquí en Fitur lo que se va es hacer negocio. A Fitur lo que se va es a poner a Elche, en este caso, lo que más queremos, que es Elche, en el panorama internacional. Pero lo repito, si luego llegamos y estamos lo mismo para vernos las mismas caras que hemos sido en el AVE... Vamos a ver, ¿cuántas presentaciones hubo en Fitur? Pero sabe lo que pasa es que en el mismo escenario que era en la plaza de la Comunidad Valenciana, en el pabellón 7 de Fitur, donde se presentó la marca Elche, antes hubo la presentación de la Comunidad Valenciana. Vale, pero es que después de eso hubo la presentación de Alicante. Pero es que sabe que es que ha vuelto a mentir otra vez descaradamente y se le ha vuelto a pillar. Es que estábamos los mismos en la presentación de Alicante que de Elche. Estoy hablando simplemente, por favor, que no me interrumpa. Simplemente con la diferencia de que en la presentación de Alicante, que nosotros acompañamos porque ya nos quedamos allí en esa plaza porque después estaba la presentación, había representantes de la corporación municipal de Alicante para un evento que se celebra turístico en Alicante importante, y habían los mismos actores que el señor Guiraver critica aquí que habían en la ciudad de Elche. Por lo tanto, oiga, es que mienten descaradamente y sobre todo mantiene esa incoherencia. A Fitur se va a dos cosas. Una, a tener una representación institucional y una presencia institucional y sobre todo una presencia mediática en todos los medios para poner en valor esa marca turística, y luego una labor técnica que hacen los técnicos de los entes turísticos, que también hicieron los técnicos del Instituto Municipal de Turismo en reuniones con tour operadores y con actores turísticos técnicos para captar visitantes y captar turismo. Esa labor la explicarán los representantes de Visit Elche, que nos consta que ya va a dar sus frutos a corto y medio plazo. Por lo tanto, se cumplieron los dos fines, que es la presencia institucional y el poner en valor el producto ante los medios de comunicación, y en segundo, la labor técnica que realizan, oiga, técnicos y funcionarios municipales, que no creo que ahí tampoco los representantes políticos tengamos mucho que decir. Justo antes, es que al final las mentiras tienen las patas muy cortas, justo antes de la presentación de Elche como marca turística fue la entrega de los premios Sol, que es gastronomía, ¿vale? Donde estaba Alicante, donde estaba Valencia y donde estaba Castellón. Y estábamos representados, bueno, sí, estábamos allí todos mirando y observando los premios. Que no mienta, porque no era la presentación de Alicante. Pero proseguimos. ¿Sabéis ustedes cuando llegamos a Fitur con qué estaban los autobuses de Madrid? Con publicidad de Alicante. Bien grande. Todo el autobús. Los autobuses que llevaban a los congresistas a Fitur estaban con la publicidad de Alicante. Oiga, un autobús. No los autobuses, oiga, un autobús. Pues mira, un autobús que además cuando estábamos bajando estaba el autobús. En el metro, al final no lo que estamos... No todos los metros, pero en el metro. Que lo que en estamos... En autobús de Alicante. Lo que estamos hablando es que es necesario... Lo que estamos hablando es que es necesario potenciar la marca turística de Elche. Lo que estamos hablando es que es necesario trabajar, que el ayuntamiento con todas sus áreas de manera transversal trabaje, ¿no?, para sacar a la luz todas las joyas que tiene Elche. Estamos hablando de deportes, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de patrimonio. Estamos hablando de que cuando se va a estos congresos, ¿no?, se trabaje de manera convencida para atraer a los agentes a las presentaciones de Elche. Cosa que no se ha hecho. Estamos hablando de que una vez que se va a Fitur, una vez que se tiene stand propio por primera vez, bien, está bien. Que se tiene la marca turística, bien, está bien. Pero, oye, vayamos más allá. Trabajemos de manera conjunta, pero lo que no podemos hacer es que las presentaciones estén vacías. La agencia espacial es lo mismo. Y al mismo tiempo es un fracaso. Es lo mismo que la agencia... Mentira, ¿usted me está interrumpiendo ahora? Sí. Uy, al final, usted no pregona, no hace lo que pregona. Al mismo tiempo criticamos. No hace lo que pregona. No, pero es que está toda la tertulia. Debe de ser... Bueno, es que... Abad, tenemos que poner... Silencio, por favor. Que al final es que lo que estamos hablando... Estamos en la recta. Está interrumpiendo. Oiga, estamos en la tertulia, quien me manda silencio es la moderadora. Ya, pero es que usted me está interrumpiendo. Estamos en la recta final, solo tenemos minutos y no podemos hablar de las promesas del presidente de la Diputación Provincial, las que ha hecho en meses y en días. En este 2023 ya ha anunciado la restauración de la imagen de San Antón. Eso es. Y la restauración, y esto es lo importante, de la acequia mayor del pantano. Ramón Abad, ¿qué opinión tiene usted de las apariciones del presidente de la Diputación Elche? Yo me conformaría, mire usted, con que el representante del Partido Popular de la tertulia se trajera de una vez, como tal y como se comprometió el año pasado, a traer el listado de las inversiones realizadas por la Diputación de Alicante durante estos 4 años. Lo tengo aquí. Que lo trajera, no, que lo pusiera encima de la mesa, no que lo tenga aquí. Mira, tráigamelo en un papel encima de la mesa. No, se lo doy, si quieres se lo remito. Esos 45 millones de euros que dice que ha invertido, que ya lo tiene dividido. Durante estos 4 años en la ciudad de Elche. Con eso me conformaría y me daría más que satisfecho. Lo ha traído. Bueno, lo ha traído. En el año 2000, es que está desglosado en años, los, ¿no? Lo que son de euros, sumarlos. Es que mire, vamos a lo tengo que leer entero o no, entero no. Hay que demostrar que se ha invertido 45 millones de euros. ¿Sabe cuánto ha invertido en el año 2019 la Diputación de Alicante en las obras públicas y red viaria? Tenemos aquí 1.176.000. En entidades 3 millones. En el año, estoy hablando del año 2010, estoy hablando del año 2019. Pero si continuamos, en el 2020 una inversión de 3 millones también en las entidades municipales, en las obras públicas también 500.000 euros, en entidades sociales 200.000 euros, en el año 2021 lo mismo, obras públicas 300.000 euros, en las entidades municipales 3 millones, pero es que estamos hablando también de la inversión en la Fundación Salud Infantil de 2 millones de euros, que el Partido Socialista votó en contra para exigir a la Generalitat. Escuche, suena a unos 8 millones de euros, no a 45. No, ahora se lo paso, de todas maneras, señor Juan de Dios Navarro, déjeselo a la moderadora. Yo se lo daré, ahora se lo remito. El señor Juan de Navarro también se lo dio al señor Carlos González. Y al final aquí lo que tenemos es un presidente de la Diputación. Ramón, tranquilo, que ahora hay que dejarlo. Cuando se habla de Carlos Mazón, el equipo de gobierno se pone nervioso al final porque sabe por el compromiso. Bueno, es que ustedes han dicho que ha invertido 42 millones. Está aquí, 45 millones. Y por lo que estamos oyendo, Ramón, y los espectadores y los oyentes, es que ustedes, esos 45 millones llegan si incluyen los anuncios. Los anuncios, al final, no son los anuncios de invertir en la Fundación Salud Infantil, pero los anuncios comprar el edificio histórico. No, vamos a ver, la salud infantil, eso es un hecho, es 1,8 millones. El tema del palacio es un hecho, es una realidad. ¿Dónde está el hecho? ¿Dónde está el hecho? Creo que fue el señor Carlos González que bloqueó toda su agenda para irse con Carlos Mazón y junto al presidente de la Fundación Salud Infantil. No, eso es un hecho, es una realidad que está aprobado la primera fase de Salud Infantil. Pero aún han comenzado las obras, pero está presupuestado, ya, que es lo importante. El Palacio de Congresos, aquí estamos, la Diputación de Alicante está esperando que el Ayuntamiento remita. El Ayuntamiento está esperando que el Ayuntamiento ya ha pagado los terrenos. Escuche, no se ponga nervioso. Está esperando la Diputación de Alicante. No interrumpa. Está esperando la Diputación de Alicante que el Ayuntamiento remita el justificante de compra. ¿Por qué no lo hace? Hace unos meses era que remitiera unos estudios. Al final, es una realidad. Ayer Mazón dijo que están esperando a que ustedes les remitan el justificante de la compra del suelo. Claro, por eso llegará a los 4 millones. Aquí sabemos cómo opera el equipo de gobierno. Pero no deja de ser algo puro trámite. Lo importante es que también está la compra del edificio emblemático, que serían tres. Está la licitación. La licitación ya está en marcha. En los próximos días saldrá la licitación. Aún no ha salido. Como no sabemos qué edificios emblemáticos, claro, como bien sabemos, optan a esa licitación. Hay dos edificios que por las mismas características. Pero como no ha salido la licitación, aún no lo sabemos. Vale. Pero una apuesta decidida. Está ya presupuestado el arreglo y la rehabilitación de los partidores de la acequia mayor del Pantano. Pero fue una comunidad ayer. Empezaron los trámites. La partida está. La partida está de 120.000 euros para la rehabilitación de los partidores de la acequia mayor. La reunión que tuvieron ayer, al final sacaron un compromiso, tanto el presidente de la comunidad de propietarios de la acequia mayor del Pantano, junto con la Diputación de Alicante, para rehabilitar toda la acequia mayor. Para rehabilitarla, pero ya hay una partida en los presupuestos, que la señora Patricia Macía, como diputada provincial, lo tiene que saber, ¿no? Para la rehabilitación de los partidores. Eso es un hecho. Y está en los presupuestos. Invito a toda la gente a ver si ahora el señor Abad va a decir que estoy mintiendo. También se ha comprometido, y así ya está la orden dada en Cultura, para rehabilitar San Antón, por las quejas que tenía, las quejas, al final también un grito, oye, necesitamos rehabilitar la imagen de San Antón, y la Diputación se ha comprometido a rehabilitarla. Esto es un hecho, y al final son hechos. Esto es muy difícil que el Partido Socialista ahora venga a decir no. Bueno, al final, pues vamos a ver qué dice el Partido Socialista y con eso terminamos. El Partido Socialista trabaja desde el Ayuntamiento de Elche de manera leal y responsable con la Diputación de Alicante para atraer inversiones a la ciudad de Elche. Pero es que, oiga, es singular y es un poco ya pintoresco que desde hace 4 meses le vengo reclamando al señor Guilaber que traiga a esta tertulia y le entregue a usted como moderadora que podamos contrastar con un documento lo que él dijo en esta tertulia, que es que la Diputación en estos 4 años ha invertido, y cuando se dice ha invertido, se dice con esa solemnidad y con esa rotundidad, tiene que demostrarlo y tiene que acreditarlo, que ha invertido 45 millones de euros. Se pone a relatar una serie de inversiones que es algo en lo ordinario, en el mantenimiento de carreteras que son de su propiedad y en transferencias, en subvenciones a entidades sociales, oiga, y no llega a más de 5 o 6 millones de euros. 37. No llega a más de 5 o 6 millones de euros, hasta 45 millones de euros que dice que ha invertido. Y todos estos anuncios y estas apariciones, lo que pedimos es que se concreten en realidades. Pero cuando nos dicen que están en fase de licitación, simplemente lo que le decimos es que esperamos que se acabe con esa licitación y no vamos a criticar los procesos de licitación como ellos sí que hacen al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche. Por lo tanto, cuando sufren los mismos inconvenientes de la gestión pública que en el Ayuntamiento de Elche, nosotros no le vamos a criticar. Pero oiga, simplemente traiga aquí a esta tertulia, deme una copia, páseme una copia. Y a la señora moderadora. El señor Carlos González la tiene. Yo no tengo nada. Se la remitió. Que podamos contrastar que la Diputación de Alicante ha invertido en la ciudad de Elche en estos 4 años 45 millones de euros. Si no, oiga, usted habrá mentido otra vez como miente reiteradamente en todas las tertulias. Y le voy a decir una cosa, mire, yo a usted le tengo consideración, respeto. Usted a mí hoy en esta tertulia hasta en 2 ocasiones me ha faltado el respeto. No. Le insto a que, por favor, para mantener ese tono cordial y ese tono que creo que tenemos que tener, no siga con esa falta de respeto, porque ya a usted no, nunca le voy a faltar. Usted me ha dicho que no tengo vergüenza y que soy un señor florero. Yo a usted no le voy ni a calificar ni a catalogar. Bien, pues el listado que me ha mandado, que lo tengo aquí en su móvil, llega a 37 millones de euros. Sumado puede, más las subvenciones. Podemos contrastarlo, simplemente me puede pasar el señor Guilaber una copia que podamos contrastarlo y decir, oiga, tenía usted razón. Yo se la envío, sí, que claro ha invertido la Diputación de Alicante 45 millones de euros. Pues simplemente le vengo pidiendo desde hace 4 meses una copia de ese listado. Pues ustedes los tienen. Pues le vengo pidiendo desde hace 4 meses una copia de ese listado. Tenemos que poner ya el punto final. Pero si en ese listado meten las nóminas de los bomberos. Quedan 2 minutos para las 10. Si en ese listado meten las nóminas de los bomberos, pues oiga. Usted tiene ese listado. Claudio, no, yo es que no tengo ese listado. 2 minutos quedan para las 10 de la mañana y hay que seguir con más noticias. Gracias por venir y dentro de 15 días volvemos a reunirnos. Gracias, Claudio. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias. Buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.